CNB, la radio de la información, presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite Intelsat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días, Venezuela, sean todos bienvenidos. Hoy domingo 10 de septiembre de 2000 al programa más importante y más escuchado de la radiodifusión nacional. Desde el estudio de radio del Palacio de Miraflores, en su versión número 42, Aló Presidente, con el primer mandatario de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez, el único jefe de Estado en el mundo con un programa de opinión donde, además de analizar los temas de mayor interés, interactúa directamente con el soberano. Bienvenido, Presidente Chávez, hoy estrenando el estudio de radio en Palacio. Buenos días, de verdad que Roberto, buenos días a todos ustedes, Teresita, de verdad que aquí estamos. Vamos a aplaudir este tremendo estudio que tenemos ahora en el Palacio de Miraflores, en el edificio administrativo. Este es un proyecto que tenía varios meses, teníamos varios meses trabajándolo, incluso queríamos inaugurarlo hace dos semanas, no nos fue posible, pero aquí estamos, gracias al trabajo de Radio Nacional de Venezuela, del Ministerio de la Secretaría, del general Rangel Gómez, quien anda por México en una reunión de ministros de Secretaría y de Presidencia de todo el continente. Pero felicitaciones a todo este equipo, la Casa Militar, el general Martínez Morales, han hecho tremendo equipo, esto es un tremendo estudio, ¿ah? Ah, William, ¿qué opinas tú? Muy bueno, presidente, de verdad que es bien acogedor y se siente un ambiente muy agradable. No extrañamos pequeñito, a Radio Nacional. Sí, pequeñito, pero cumplidor. Con todos los hierros, cumplidor. Bueno, felicitaciones, saliendo hoy desde el Palacio de Miraflores. Buenos días a toda Venezuela, me da mucho gusto estar de nuevo. Ayer regresamos de Nueva York, de esa interesante experiencia. Fue de verdad muy interesante la experiencia de la cumbre del milenio. Pero antes de entrar al tema, debo también expresar mi reconocimiento al equipo del Ministerio de la Secretaría y del Fondo Único Social, William, por este despliegue que tienen allá en la Plaza Bicentenario desde tempranas horas de la mañana. Todo un esfuerzo conjuntamente con la Tercera División de Infantería del Ejército, el Plan Bolívar 2000. Allá en la Plaza Bicentenario hay equipos de defensa civil, de la Radio Nacional de Venezuela, un equipo móvil, ya saldremos desde allá también. Hay baños portátiles, puestos de socorro, puestos de triaje, hay equipos de medicina general. Esto para toda la gente que los domingos se viene a expresar sus angustias, a expresar sus quejas, sus necesidades, pues queremos atenderlos como debe ser, como Dios manda, no en la calle y lleguen, los atienden, hay donde sentarse, una serie de toldos además, ¿no?, de puestos de atención del Banco del Pueblo, Ministerio del Ambiente, del Banco Industrial, de la Defensoría del Pueblo, de Fundabarrios, INAVI, de Fontur, de Fondur, del Seguro Social, de los Ministerios de Educación y Deporte, de Infraestructura, de Relaciones Interiores y Justicia, del Ministerio de la Defensa, del Ministerio de Producción y Comercio, de Atención al Ciudadano, del Fondo Único Social, de Fombis. Hay un equipo de logística, equipos médicos de odontología para atender cualquier emergencia, ¿verdad? Hay odontólogos ahí. Sí, hay todo un dispositivo médico, obstetricia, otorrino para dar. ¿Y esto va a ser hasta qué hora, William? Esto es toda la mañana y parte de la tarde, presidente, cuando ya los ciudadanos se retiran. Esto es para toda la gente que viene a siempre a darnos sus saludos y también sus solicitudes de tantas y tantas necesidades que hay acumuladas durante tanto tiempo en Venezuela. Yo debo resaltar, primero reconocer el trabajo de todos los equipos que trabajan con nosotros, que actúan con nosotros, y resaltar que en verdad este es el gobierno del pueblo. Es un gobierno que oye al pueblo, que discute con el pueblo, que atiende al soberano, porque nos debemos a ustedes, queridos amigos. Si para algo estamos aquí nosotros, es para atenderles y para buscar las mil y 20.000 maneras de solucionar tantos y tantos problemas de gobiernos anteriores que nunca atendieron al pueblo, le daban la espalda, trancaban este palacio, aquí se encerraban, no oían a nadie, rodeaban esto con policías, con tanques de guerra incluso, y bueno, el pueblo por ahí llorando por el valle, como dice la... como dice el dicho, a llorar al valle. No, ahora nosotros lloramos junto al pueblo, lo atendemos porque el pueblo es la esencia de este proyecto revolucionario, y tal cual, ese fue el eje central del mensaje que me correspondió dar en diversos escenarios en la cumbre del milenio de Naciones Unidas, tanto en el discurso de orden que me correspondió compartir con más de 100 jefes de Estado, como en la mesa de trabajo número 3 que coordiné durante varias horas, donde había más de 40 jefes de Estado, de gobierno, primeros ministros, vicepresidentes del mundo entero, como en la relatoría final de las conclusiones y recomendaciones de la mesa de trabajo número 3, y en los diversos contactos esporádicos, momentáneos, fuera de agenda o en la agenda que sostuve con numerosos jefes de Estado y jefes de gobierno, con empresarios, con inversionistas, pero especialmente el mensaje dado al mundo desde Venezuela. Esta tiene que ser la hora de los pueblos, no la hora de las élites. Ya basta de tantas élites que deciden a nombre de los pueblos, que dicen hablar a nombre de los pueblos, que asumen una representatividad que muchas veces no les corresponde. Así que esta debe ser la hora del pueblo, la hora de los pueblos, de que los pueblos se expresen, de que los pueblos clamen, de que los pueblos canten su alegría, de que los pueblos expresen sus angustias. Simón Bolívar lo decía, vuelvo a repetirlo siempre, creo más en los consejos del pueblo que en los consejos de los sabios. Bienvenida sea la hora del pueblo. Bienvenido el ministro del Trabajo, Lino Martínez, hombre del pueblo y que siempre anda diciendo la voz de los pueblos. Bueno, esta cumbre del milenio, allí en unas palabras que por supuesto no fueron improvisadas, mis palabras, una cosa es improvisar y otra cosa es no leer un discurso. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Porque un escenario de tamaña complejidad, un escenario de tamaña oportunidad, pues no puede uno llegar allí a improvisar, ¿no? De ninguna manera. En este caso, primero que nada, pues el tiempo disponible, 5 minutos, aunque casi todos los presidentes, algunos excedieron un poco más, hasta el doble, 15 minutos, el triple, otros un poquito más, pero ahí estábamos entre 5, 7, 8 minutos, fue el promedio de las intervenciones. Primero, atenerse al tiempo establecido para respetar al conjunto y a todos, darle oportunidad a todos y que aquello no se extendiera hasta altas horas de la noche. Y segundo, decir lo que había que decir. Así que fui pensando muy bien y por supuesto siempre yo tengo mi propia filosofía para enfrentar estos retos. Tengo una gran fe en Dios y en la palabra de Cristo. Así que comencé hablando de Cristo. Quise comenzar, eso no fue casual. Quise comenzar hablando de Cristo, de la primera, en mi criterio, una de las primeras cumbres que hubo en estos 2000 años que están terminando, la última cena. La última cena fue, sí, como el coronar de una lucha, de aquel hombre que a los 33 años dio su vida y vino a luchar por los pueblos, a luchar por los pobres. Bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos, por ejemplo. Quienes conozcan en profundidad la palabra de Cristo sabrán sin duda alguna que Cristo fue uno de los grandes revolucionarios de la historia, es uno de los grandes revolucionarios de la historia, y bueno, por eso murió crucificado, por enfrentar al poder establecido, a la injusticia, por sacar a latigazo a los mercaderes del templo. Así que como se trata de la cumbre del milenio, imagínense pensar en milenios, no estamos pensando en la cumbre del año, no es la cumbre de un día ni de un mes, la cumbre del milenio. Pues hay que mirar largo hacia atrás y largo hacia adelante. Y cuando uno mira largo hacia atrás, sin duda alguna que se topa con la figura de Cristo, la gran figura de Cristo, el Redentor. Y quise terminar también hablando de Dios. Hablando de Dios, por hablar de la fe, por hablar del optimismo, por hablar de la esperanza, pidiendo al mundo que esta sea la hora, como lo dije hace unos minutos, tomando la frase bíblica, que aquí hemos tomado mucho esa frase bíblica. Todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora. Bueno, pidamos a Dios que esta sea, por fin, de una vez, la hora de los pueblos. Tenemos 2000 años esperando por esa hora. Tenemos 2000 años desde que Cristo dijo, perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen. 1977 años exactamente, porque Cristo murió el año 33, ¿verdad? Bueno, pero pidamos a Dios por tantas luchas, por tanto dolor y por tanto amor, por tanta fe, que esta sea la hora de la justicia, la hora de los pueblos, la hora de la igualdad, la hora del amor, la hora de la construcción de un mundo nuevo y no la hora de la destrucción, la hora del amor y no la hora del odio, la hora de la unión verdadera y no la hora de la desunión. Quise terminar de esa manera, con un mensaje de optimismo, y por supuesto, entre las líneas del discurso que yo mismo escribí, de 2 cuartillas y 3 cuartillas, y luego lo que hice fue, como muchas veces, memorizar las 5 ideas principales y desarrollarlas una tras otra. Luego Bolívar con el discurso o la cumbre del Chimborazo, fue una cumbre del Chimborazo, fue un delirio de subir a una cumbre. El tiempo, el que no ha leído de ustedes, queridos amigos, compatriotas venezolanos, el delirio o mi delirio sobre el Chimborazo, yo le recomiendo que lo lea. Busque cualquier libro de los documentos de Bolívar y ahí verá usted, podrá leer el delirio de Bolívar, que no era ningún delirio de grandeza, era un delirio de ser útil a la humanidad, a los hombres. Y Bolívar se consigue allá arriba, sueña conseguirse con el tiempo, un sabio señor que le dice, yo soy el eterno, soy hermano de la muerte, soy el padre de los siglos, ¿tú quién eres, insignificante criatura? ¿No? Y la insignificante criatura le dice, bueno, le expresa su angustia por los hombres. Y al final, después del diálogo con el tiempo, Bolívar recibe un mandato. El sabio anciano, hermano de los siglos, le dice, anda y di la verdad a los hombres. Así termina mi delirio sobre el Chimborazo. Con un ansia de verdad, Lino, a ver. ¿Me permite, presidente? Sí, claro. Eminentes profesores de literatura han calificado mi delirio sobre el Chimborazo como una pieza literaria notable, donde Bolívar concreta su caudal poético. O sea que, en este caso, esa obra permite calificar a Bolívar como poeta, y es, desde el punto de vista literario, una gran pieza, además de todo el contenido ideológico. Perfecto, sí, Bolívar. Alguien escribió, Lino, que Bolívar, a muchos analistas de su letra, del espíritu y en la forma de su letra, de sus escritos, pues, han concluido que Bolívar, si no se hubiese ido por la guerra, que le robó buena parte de su vida, hubiese sido uno de los grandes escritores de nuestra historia, pues. Sí. Porque aquel hombre no tenía tiempo casi de escribir. Soltaba unos trazos, lo tenía por dentro, le salía mi delirio sobre el Chimborazo, o la última carta a quien dice que fue su novia en París, Fanny de Villars, así dice la crítica, dice la anécdota histórica, que fue su novia en París, y Bolívar, muriéndose en Santa Marta, le escribe una carta a Fanny de Villars, pero una carta que es una poesía, una cosa sublime. Yo recuerdo algunas citas. Adiós, Fanny, todo ha terminado, me tocó la misión del relámpago, fulgurar un instante en las tinieblas y luego perderme en el vacío. Fíjate tú, qué cosa tan hermosa. ¿Reconoces esta letra temblorosa?, le dice. ¿Verdad? ¿No la reconoces, verdad?, le pregunta. Pues esta es la misma mano que tomó la tuya en el momento del amor. Esta es la misma mano que tomó la espada en Carabobo y en Boyacá, y por ahí se va. Esta es la mano temblorosa. La muerte me señala con su dedo despiadado lo supremo de este instante. O sea, una cosa muy hermosa, ¿no? Sí, sí, bellísimo, ¿no? Que refleja el alma profunda de aquel hombre. El alma profunda. Hay que leer a Bolívar, pero a fondo, para conocer la grandeza de su, no solo de su pensamiento, sino de su espíritu, de su corazón. En él se concentra todo el estirpe de lo que es el pueblo venezolano en Bolívar, presidente. Realmente esa grandeza a nosotros los venezolanos nos debe llenar de profundo orgullo. Y no de ese orgullo vano, sino de esa visión trascendente que nosotros como pueblo, como tierra de gracia, tenemos con la humanidad. Así es, humildemente reconocer que somos la cuna de hombres, de seres humanos como Bolívar, y que él recoge así como la sumatoria de las grandezas de nuestro pueblo, de ustedes. Por eso es que uno siempre dice, Bolívar, ¿dónde anda? En el pueblo. Como lo dijo Neruda, Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Bueno, así que en mis palabras, por supuesto que yo no podía dejar de mencionar a Bolívar y tratar de buscar algo esencial de Bolívar, y esa expresión, di la verdad a los hombres, bueno, la tomé como el punto de apoyo, aquel que decía o que pedía Arquímedes, dadme un punto de apoyo y moveré al mundo. Digamos la verdad a los hombres, digamos la verdad a los hombres, por encima de todo. Y precisamente quise llevarla ya a ese escenario, porque en las Naciones Unidas tienen 55 años. La Organización de Naciones Unidas fue creada al finalizar la Segunda Guerra Mundial en un momento donde había una verdad que era horrorosa, una carnicería humana, bombas atómicas, armas químicas, masacre por pueblos enteros. Así que me parece que fue una extraordinaria idea organizar Naciones Unidas y un Consejo de Seguridad conformado por los países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial para evitar que aquella carnicería se desatase de nuevo. Y entonces entramos en la Guerra Fría. Pero eso ya quedó atrás. Yo decía en la mesa número 3, donde estaba coordinando, apoyando la exposición del primer ministro de un país asiático que habló de este punto, comenzó hablando de este punto, yo decía, es cierto, ¿cómo vamos a mantenernos con un Consejo de Seguridad? Fíjense ustedes, por si alguno de ustedes no lo sabe, Naciones Unidas pues está conformada por todas las naciones del mundo, pero hay un Consejo de Seguridad que tiene 5 miembros. Que fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China. Son los 5 miembros del Consejo de Seguridad. Ahora, hay una Asamblea General de todos los países del mundo. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes entiendan lo que ahí está pasando y que nosotros pedimos se cambie radicalmente y lo más pronto posible. Resulta que, supongamos que la Asamblea General de Naciones Unidas, con representantes de todo el mundo, toma la decisión que debería tomar, por ejemplo, yo creo que deberían tomar una decisión de ordenar que cesen el gasto de dinero de las naciones más poderosas en inversiones e investigaciones para el uso militar. Que si aviones invisibles, que si cómo llegar a no sé dónde, que si cómo pasar por debajo de la tierra, investigaciones militares que donde se consumen miles de millones de dólares al año. Bombas solo mata gente, la guerra en el espacio, la guerra de las galaxias, todo ese cuento. Ahí se gastan miles de millones de dólares al año. Yo creo que las Naciones Unidas, para demostrar sensibilidad por los pobres y los condenados de la tierra, como decía Frank Fanon, y los niños que se mueren, millones de niños se mueren todos los días, varios millones, varias decenas de millones de niños se mueren todos los días de hambre en el mundo. Ahora, bueno, vamos a dar una demostración de que queremos cambiar al mundo de verdad. Por eso yo digo que llegó la hora de los pueblos, de la justicia, la hora de Cristo, la hora de la verdad. Vamos a demostrar que no es solo palabras lo que vamos a decir. Si Naciones Unidas tomara una decisión de que se limite, si no se elimina totalmente, por lo menos que se limite, que se reduzca en un 10%. Hay cálculos que indican que reduciendo 10% el gasto militar del mundo, con ese 10% que equivale a varios miles de millones de dólares, inmediatamente se puede paliar la miseria en poquísimo tiempo, en muy pocos años, inyectando ese dinero a aquellas regiones del mundo. No hablemos de países, regiones, veamos el mundo más allá de los países, donde hay tanta miseria, niños sin comida, sin escuela, donde no hay médicos, donde no hay medicina, donde no hay carreteras, donde no hay vacunación para los niños, donde las mujeres paren desnutridas, donde no hay nada. Lo que hay es, bueno, la muerte azotando a los seres humanos más pobres del planeta, y somos más de la mitad de los 6,000 y tantos de millones de habitantes, más de la mitad está en condiciones infrahumanas de vida. Bueno, supongamos que Naciones Unidas toma esa decisión. Ojalá la tome. Ah, pero resulta que hay un señor llamado Consejo de Seguridad. Entonces, si basta que uno de los países del Consejo de Seguridad diga que no está de acuerdo, basta que una voz diga que no está de acuerdo, entonces aquello no tiene validez. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Yo lo decía. Si esto no cambia pronto, yo de mi parte dificulto que yo siga yendo a esas cumbres. ¿Porque para qué? Para hablar, y hable ahí usted, presidente, hable 5 minutos, hable 10, hable una hora si quiere, pero nadie lo oye. No, y yo he hecho un llamado. Sí, lo que llaman el veto. El derecho al veto. Sí. Yo pues soy uno, me sumé, no es que soy yo, no. La inmensa mayoría de los, por lo menos en mi mesa, donde había más de 40 presidentes y primeros ministros, etcétera, estaba, bueno, la India, la gran nación del mundo, estaba en mi mesa representada, bueno, por el viceprimer ministro de India. Estaba Perú, estaba Bolivia, estaba Australia, estaba Irak, estaba Cuba, estaba etcétera. Holanda, Noruega, etcétera. Bueno, ahí todos, desde los países más grandes hasta los más pequeñitos, coincidimos en que ya basta de ese derecho al veto, pues. En que ya basta de ese Consejo de Seguridad de 5 nada más. Y hemos propuesto, de mi mesa propusimos, que se forme un Consejo de Desarrollo. Porque ya quedó atrás la Segunda Guerra Mundial. No podemos seguir navegando el siglo XXI con el mapa de 1945. Yo incluso, para tratar de darle siempre un trocito de humor a la cosa, dije en una intervención que, bueno, si para formar parte del Consejo de Seguridad se requiere haber ganado una guerra, ¿por qué no llamamos a los ganadores de las guerras públicas? O Alejandro Magno, Aníbal Barca, o Escipión el Africano. Para nosotros aquí, pues lo verdaderamente, nosotros vamos a volver a un imperio de más. No, sí. Imagínense ustedes, ahora tenemos que desprendernos de esa visión de la Segunda Guerra Mundial y hacer un nuevo mapa, el nuevo mapa del siglo XXI. Ese es uno de los clamores, y por ahí se fue mi intervención inicial, y además de eso, la intervención que tuve en la clausura a nombre de todos mis colegas de la mesa número 3. Una intervención un poco más larga, pero que recogió las propuestas: crear un Consejo de Desarrollo, eliminar el derecho al veto, democratizar el Consejo de Seguridad y darle peso a la Asamblea General, que las decisiones de la Asamblea General sean irrevocables. No puede estar un Consejo de Seguridad por encima de la Asamblea General de los Pueblos, y sobre todo llamar a todos que consultemos a nuestros pueblos, que formemos, así como en Venezuela, a través de un referéndum y de dos referendas, convocamos a nuestro pueblo a participar, también los líderes del mundo tenemos que darle paso a la opinión de nuestro pueblo, para que las decisiones que allá se tomen estén avaladas e impulsadas por el pueblo del mundo, por la mayoría de los pueblos del mundo. Eso le dará fortaleza, le dará viabilidad, le dará un nuevo espacio. Vamos a lograr una de las metas que se establecieron en esta cumbre del milenio: reducir dentro de 15 años, en el año 2015, la pobreza debe estar reducida a la mitad de lo que hoy es. Pero la única, si seguimos por el camino que vamos, no vamos a reducir nada, todo lo contrario, nos estaríamos cayendo a mentiras. Todo lo contrario, se va a incrementar la pobreza si seguimos como vamos. Así que la única manera es de hacer un verdadero proceso de cambio profundo, de transformación en Naciones Unidas y en sus órganos, en llamados, los llamados órganos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, aquí estamos de nuevo para continuar impulsando la revolución venezolana. También debo decirles brevemente que, como ustedes se enteraron seguramente por los medios de comunicación, tuvimos una serie de encuentros bilaterales, multilaterales, con varios presidentes, jefes de gobierno. Por ejemplo, me entrevisté con el presidente de Vietnam, el señor Tran Duc Luong. Ellos tienen petróleo pesado, ¿eh?, y quieren que los ayudemos a... Fíjense ustedes el liderazgo que Venezuela en torno al petróleo está adquiriendo en el mundo. Nos están pidiendo de Vietnam que los ayudemos a explotar un petróleo pesado que ellos tienen y no han podido explotar hasta ahora. Dentro de poco debe ir una misión de petróleo de Venezuela a Vietnam. Allá va a ir petróleo de Venezuela a evaluar la situación y a buscar la manera de hacer negocios conjuntos. Son negocios conjuntos que para que Vietnam se desarrolle y para que Venezuela también impulse su desarrollo. También con el rey de Jordania, Abdullah II bin al-Hussein, es un hombre muy joven. Su padre murió hace poco. Hablamos de las relaciones entre Jordania, Venezuela, el mundo árabe, América Latina, y también con muchos deseos de profundizar nuestras relaciones. Y con el primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, con quien ya había conversado el año pasado, ratificándole nuestra invitación a visitar Venezuela, y sobre todo conversando sobre los preparativos de la cumbre del próximo año, la tercera cumbre de las Américas, que va a ser en Canadá en abril del año 2001. Luego, en la noche del miércoles, estuve en una reunión con el presidente Fidel Castro allá en la misión de Cuba en la OEA. Bueno, conversando de diversos temas, ahí hablamos de todo, unas 4 o 5 horas, desde el béisbol hasta el sabor de la cubana, hasta las relaciones bilaterales, las relaciones internacionales. Por cierto que Fidel se topó con el presidente Clinton ese día. Ese día hubo un almuerzo y por primera vez en 40 años el presidente cubano le estrecha la mano a un presidente de los Estados Unidos. Eso tiene alguna significación, ojalá. Eso no podemos decir que fue solo algo coyuntural, ¿no? El solo hecho implica, ojalá, que estemos entrando en una nueva era de las relaciones entre nuestros gobiernos y entre nuestros pueblos. Casi que coincidíamos los tres, ¿no? Yo estábamos ahí, era un torbellino de gente después del almuerzo, y pues ahí saludamos al presidente norteamericano, y Fidel estaba ahí muy cerca, y segundos después ellos se dieron la mano. Luego seguimos a tomarnos la fotografía. En la noche conversamos de muchas cosas, entre otras la invitación que le tenemos al presidente Castro para visitar Venezuela este mismo año, y algunos acuerdos de cooperación en el orden energético, en el orden deportivo, de salud, de educación, donde Cuba tiene una gran experiencia y además nos están ayudando desde hace varios años. Luego, el día jueves, me reuní con el presidente del gobierno español, José María Aznar, con el presidente de Rusia. Me impresionó Aznar, pues un gran amigo, siempre dispuesto a apoyarnos, a colaborar, siempre enviando el saludo a toda Venezuela y a la colonia española aquí en Venezuela, que es tan grande. Y el presidente de Rusia, quien no conocía, Vladimir Putin, me llamó la atención primero su juventud, porque había como una tradición en Rusia, ¿no?, de que los presidentes pasaban de 70, de 80 años. Este es un hombre joven, muy dinámico, y me pareció muy sensible ante los problemas del mundo y muy dispuesto a profundizar relaciones con Venezuela y con América Latina. Con el presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, conversamos de nuevo, dándole nuestra solidaridad a la causa palestina, al Estado palestino, y hicimos una mini cumbre con los presidentes centroamericanos. Hemos definido ya lo que va a ser el acuerdo energético de Caracas para venderles petróleo con algunas facilidades crediticias que luego anunciaremos con mucho detalle a los venezolanos. Esto por informarles algunas cosas de esta nuestra visita a Nueva York. Además de eso, una serie de entrevistas, desayuno, almuerzo con grupos de empresarios, inversionistas, donde pudimos notar con mucha alegría y optimismo cómo va cambiando la percepción que se tenía en los Estados Unidos y en los sectores de inversionistas del mundo acerca del proceso venezolano. Allá nos conseguimos con los principales dirigentes y presidentes de grandísimas empresas de Norteamérica, de América y del mundo, deseosos de continuar invirtiendo en Venezuela y jugando al éxito de Venezuela. El mundo lo está reconociendo. Venezuela se está levantando de entre los muertos. Venezuela se levanta. La revolución venezolana, la revolución pacífica y democrática, marcha a paso de vencedores. Llamada en el aire, Teresita, al Palacio de Miraflores, la voz del pueblo. Sí, presidente, antes de la llamada queremos recordarle que en este programa número 42 lo están retransmitiendo 29 emisoras comerciales en todo el país, vía satélite a través del Intelsat 806 y además por internet a través de la www.abilradioweb.com y en televisión señal libre a través de Venezolana de Televisión Canal 8. Presidente, le hacemos entrega de esta carta y dos CDs que le envía el maestro Juan Vicente Torrealba. ¡Caramba! Entre otros aspectos destaca la esperanza que tiene en este proceso revolucionario que ya tiene el nuestro país Venezuela y la cultura venezolana. Él manifiesta pues que se fortalezca y sea otra vez la punta de lanza. Y tiene entonces los dos CDs del maestro Juan Vicente. Bueno, gracias Juan Vicente, qué alegría me da recibir este obsequio de Juan Vicente Torrealba y esta carta, bueno, ya te la responderé, compatriota, admirando siempre tu profundidad, no solo tu música, sino tu humanidad, tu humanismo. Juan Vicente aquí está con su concierto en la llanura. Gracias, hermano, a ti y a tu familia, que Dios te bendiga y te dé muchos años de vida, Juan Vicente. Bien, llamadas entonces de manera gratuita, recordamos nuestra audiencia al 800-25601, 800-01, llamadas gratuitas desde cualquier rincón del país. La primera llamada, presidente, nos viene desde Socopó, en el estado Barinas, Eligio Briceño. Buenos días, Eligio, te escucha el presidente de la República, Hugo Chávez. Ah, bueno, sí, buenos días, gracias, señor presidente, gracias a Dios, pues, de verdad, me complace hablar con usted, y le digo, y déjeme decirle algo, señor presidente, durante 40 años que yo tengo de mi vida, primera vez que yo hablo con un presidente. Bueno, hermano, de todos modos, fíjate, Lillo, ¿sí? Lo más importante, digo yo, ¿no?, a mi entender, como decimos los llaneros, es que, bueno, yo soy un hombre como tú, igualito, no me ves así como que el presidente, no, Hugo, yo soy Hugo, ¿vale? Ahora que ustedes me nombraron presidente para cumplir un compromiso, aquí estoy, pero oyéndolos a ustedes para poder cumplir el compromiso. ¿Cómo está tu familia, Lillo? Muy bien, gracias. ¿Tú estás en Socopó? En Socopó. ¿Cómo está ese invierno por allá en el llano? No, pues bien, aquí luchando pues con tres hijos que me quedaron del matrimonio. Mi esposa murió hace 2 años y medio, ella murió de un cáncer y luché bastante con ella. Tuvimos el hospital militar porque incluso yo soy cabo primero retirado de la guardia. Ajá. Yo trabajo aquí en Barinas, el destacamento 14, y bueno, motivado a la salud de mi esposa, pues tuve que retirarme y luché bastante con ella, pero lo lamentamos mucho. Y bueno, a seguir la vida, hermano, con esos muchachos, que están estudiando los muchachos, ¿no? Sí, están estudiando, por cierto. Tú le ingresó ahorita al Liceo Militar Limipae, allá en Barinita. Sí. ¿Ingresó a qué año? Va a estudiar octavo. Bueno, dale mi saludo a ellos y la bendición. Y bueno, dinos, hermanos, ¿cuál es el motivo de tu llamada, además del saludo que fortalece mucho? Bueno, lo mío es lo siguiente, señor presidente. Yo tengo una pequeña empresa aquí en Socopó. Tengo todo, gasté todo mi dinero, incluso vendí hasta el carro para terminar de montar toda la empresa. Y tengo todo establecido. Ahora ando de a pie. Necesito es de verdad de todo corazón un crédito porque tengo ánimo de trabajar y más como usted lo dice, como usted lo dijo en la cumbre, de verdad, verdad, esa es la verdad que yo le estoy diciendo, señor presidente. Bueno, te creo, hermano, te creo. Ahora dime, ¿de qué es la empresa, Eligio? Yo tengo una torrefactora de café que se llama Café Pro Patria. Una torre factora de café. ¿Y de dónde traes el café? Bueno, el café, bueno, como usted sabe muy bien, aquí en Barinas, pues tenemos la zona de Calderas, Altamira. Claro, tú vas y lo buscas allá el café. Sí, yo no he salido todavía al mercado. O sea, yo tengo todo montado ya, la máquina, tostadora. ¿En Socopó? Sí, en Socopó. Ajá. El silo, plato de enfriamiento, qué sistema bueno. De horno, sistema... ¿Cuánto tienes invertido ahí? Yo tengo más o menos como 33 millones de bolívares invertidos, pero le digo algo, señor presidente. Dime. No tengo en la cuenta del Banco Unión, que es donde me depositan el sueldo de la guardia, no tengo sino 200 mil de bolívares, nada más. ¿Con cuánto arrancas? Mire, yo aspiro más o menos, o sea, usted sabe que yo con esto, pues, yo tengo que traer el producto allá, necesito un carro, ¿verdad? Tú vas a comprar allá en Altamira. En Altamira de Cali. ¿A cuánto te venden el café allá? Bueno, allá ahorita está un promedio de 1.500 bolívares el kilo ahorita. Pero ahorita en octubre... El kilo. Ajá. ¿Perdón? El 1.500 el kilo, ese es en grano, ¿no? En grano, sí, del productor. Ajá, correcto. Entonces, yo lo pienso traer de allá en la camioneta que yo aspiro comprar, que por ese es el crédito que yo quiero, comprarme una camioneta y el resto comprarlo en materia prima, el café. Bueno, yo estimo más o menos ahorita que yo lograra, bueno, primero Dios y la Virgen, pues, de que, verdad, usted me ayude con este crédito, yo aspiro más o menos... ¿Tú necesitas que una camioneta de esas Ford o cualquier... Una Ford, sí. Cualquier marca, Ford, no tiene por qué ser Ford, pues. Sí, cualquier marca. Estamos haciendo la propaganda de gratuita a los señores de la Ford. Bueno, uno se acostumbra, así como la pelota aquella de... No, no decía Wilson. Ajá, sí. Que era una marca, ¿no? Sí. Mira, ok, una camioneta de carga, pues. Una camioneta de carga, puede ser una de dos toneladas, de esas de dos y media, ¿no es? No, eso carga, vamos a poner una tonelada, más o menos, una picó, que con una, esa misma, una picó. Yo traigo de allá y yo distribuyo aquí, o sea, mira, por cierto, que hablando de café, me van a traer un sabroso café. Dentro de poco espero tomarme un café de ese que tú vas a producir allá. Café ¿Cómo, Pro ¿cómo Patria. Se llama? Pro Patria. Sí, por cierto, bueno, está, yo lo tengo, señor presidente, yo tengo la marca mía, está registrada a nivel nacional ante el Ministerio de Industria y Comercio. Tengo código de barra, tengo Servicio Nacional de Metrología, tengo registro sanitario, o sea que tengo todas las reglas. Incluso, señor presidente, yo le voy a proponer, si a mí me ayudan con ese crédito de 20, 30 millones que yo aspiro, con el favor de Dios, yo con el mismo producto le puedo despachar al gobierno nacional, por ejemplo, como en el caso de Proal. Yo aquí en mi casa consumo, todos los productos que consumo aquí son productos Proal, que gracias a Dios, pues aquí todo dicen gracias a Chávez, pues estamos comiendo barato, porque un litro de aceite en 570 bolívares, una sardina en 140 bolívares, la harina pan en 350, la leche en polvo el kilo 2150, y así sucesivamente, ¿ves? Entonces, pues gracias a Dios y a usted, señor presidente, que de verdad pues estamos... No, y a mucha gente, Eligio, mucha gente que trabaja y hace realidad que se cumplan estos programas como el de Proal, que estaban llenos de ineficiencia, llenos de corruptela, se desviaban los productos, se los repartían, tú sabes, los amigos del partido, se los repartían las cúpulas, se quedaban a veces en las gobernaciones. Ahora no, todavía hay muchas fallas, porque eso no se arregla, tú sabes, de un día para otro, como tú bien lo sabes, que eres un hombre de mucha experiencia en la vida. Pero, bueno, ahí vamos, y ahora tenemos un tremendo equipo ahí. Aquí está William Fariña, que es el viceministro de Salud y Desarrollo Social. El vicepresidente del Banco Industrial está acá en la Plaza Bicentenaria, presidente, y vamos Correcto. A coordinar con él. Entonces, fíjate tú, yo sí te iba a pedir, William, lo siguiente. Ahora, les iba a decir algo a ti, Eligio, y a toda la gente de Socopó que nos está oyendo, de Barinas y de toda Venezuela. El proyecto Proal, vamos a ampliarlo. Estamos ya haciendo los estudios para ampliar a otros productos que ya anunciaremos dentro de pocos días. Estamos trabajando bien duro. Esta tarde tengo yo trabajo con los equipos de Proal, el plan de alimentación, los créditos. Pero el caso tuyo, vamos a hacer lo siguiente. Aquí está William Fariña, que es el viceministro de Desarrollo Social. Él ha tomado nota incluso de tu teléfono, sí, para gestionar tu crédito hoy mismo a través del Banco Industrial de Venezuela, que es el ente correspondiente para tales fines, ¿no? De todos modos, William se queda encargado de eso con el Fondo Único Social, hará contacto contigo, tiene que, bueno, toda la papelería que siempre se solicita en esto, y vamos a estar atentos, William, para que le den a Eligio su crédito lo más pronto posible. Tiene todo, ya tú oíste, exacto, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos, William? Bueno, William, en primera instancia, bueno, vamos a establecer contacto con usted, compatriota Eligio. Tenemos la suerte de contar aquí con el vicepresidente del Banco Industrial, Pablo Luis González, que está con nosotros acá en la Plaza Bicentenaria. Como el presidente informó, los directivos, pues, de todas estas instituciones, Banco del Pueblo, Banco Industrial, y etcétera, ¿no?, están aquí presentes con nosotros atendiendo directamente al pueblano que asiste acá al programa Los Presidentes. Yo voy a hacer contacto con él inmediatamente, él me debe estar escuchando, porque tenemos abajo también monitores, un monitor para escuchar esto. Entonces, un mensaje a Pablo, que está abajo, Pablo Luis González, vicepresidente del Banco Industrial, para hacerte la llamada inmediatamente. Ok, bueno, además nosotros hacemos el seguimiento por acá para asegurarnos de que a Eligio le den su crédito, porque yo le creo a Eligio. Eligio perdió a su esposa, Eligio tiene sus tres hijos, Eligio, para poder gastar en función de la enfermedad de su esposa, tuvo que pedir la baja de la Guardia Nacional. Eligio es un hombre de trabajo, Eligio tiene su cosa de café, gastó todo, ahora hay que darle un crédito, es una obligación para nosotros. Así que, William, hazle seguimiento hasta que Eligio le den su crédito, tú no duermes tranquilo. ¿Cómo no? De acuerdo. Saludos, Eligio. Gracias al señor Eligio, que nos llamó desde Barinas. Otra llamada, presidente, Isabel Mavares, desde Punto Fijo, Estado Falcón. Recuerden, amigos, están escuchando esta transmisión, que las llamadas son completamente gratuitas a través del 800 al 01 para todo el país. Y es una transmisión conjunta de Venezolana de Televisión, también Globovisión está transmitiendo el programa de hoy a lo presidente, programa número 42 en directo, inaugurando este estudio de radio acá en el Palacio de Miraflores. RNV creciendo cada vez en sus transmisiones. Y también queremos informarles que tenemos la unidad móvil en la Plaza Bicentenaria con Miguel Ángel Cariel, y más adelante estaremos haciendo contacto con él. Por ahora, presidente, Isabel Mavares nos llama de Punto Fijo, Estado Falcón. Isabel, te escucha el presidente, buenos días. Aló, buenos días, señor presidente. Yo Isabel, amén, a usted y a toda su familia. Y gracias a Dios que le fue muy bien por donde usted estaba. O sea, yo oí su mensaje que dio, el discurso que dio en... allá en la ONU. Ah, Isabel. Muy bonito. Tú sabes, Isabel, que yo, pues pidiéndole mucho a Dios, agradezco tus bendiciones. Y yo, cuando comencé a hablar, dije, como yo sabía que ustedes me estaban viendo y oyendo, le dije, Dios mío, ayúdame, que yo represente de verdad aquí a la grandeza y la fe y el amor del pueblo venezolano. Bueno, señor presidente, mire, yo siempre lo bendigo en la pantalla de la televisión, le pongo la mano, digo que el ángel de la guarda me lo guíe y me lo siga por toda su gestión que él anda haciendo. Dios lo bendiga, señor. Amén. Presidente. Será por eso que me la paso tan alegre. Mire, señor presidente, dime. Yo lo conozco a usted, que lo vi aquí en el Mundial Caribe cuando usted andaba en campaña. Bueno, y lo vi cuando vino a hacer su campaña por aquí por Punto Fijo, que andaba con el gobernador Montilla, ¿verdad? Mire, señor presidente, sí. Le mandé un papel y a mí no me dieron ninguna respuesta. Dejé mi número de teléfono y, bueno, será tantos papeles que usted le manda y que no le da tiempo, ¿ves? ¿Y de qué se trata, bueno, Isabel? A veces pasa eso, mira. A veces son, bueno, como andamos en la calle y tanta gente, nosotros vamos metiendo los papeles en unas cajas, a veces en unos sacos, y llegamos aquí a responderlos, a clasificarlos, pero bueno, de repente puede ser que alguno o no se responda o esté por ahí retardada la respuesta, pero bueno, gracias a Dios que estamos hablando, Isabel. ¿De qué se trata? Dime. Mire, yo tengo meses atrás esta llamada, señor presidente, pero como Dios no olvida a uno, ¿verdad? Todos los días amanecemos con él. Y hoy me levanté con el pie derecho. Bien, señor presidente, yo estoy ahorita desempleada. He trabajado como cajera y, bueno, ya yo tengo 58 años, ya por lo menos ese trabajo no lo puedo desempeñarlo, pero no consigo en realidad, ¿no? Tienen más chance las personas más jóvenes. Yo tengo, o sea, vivo con mi mamá, pero no tengo vivienda, señor presidente. Mi mamá es una señora de 80 años y yo, ella me ayuda con su jubilación, que imagínese usted. Y tengo un hijo que tiene 13 años y lo tengo estudiando segundo año, y bueno, en estos momentos no he podido inscribirlo. Mire, usted sabe que están pidiendo la colaboración, y como si usted supiera que ahorita la cosa está tan fregada que no no consigue uno nada, ¿no? Pero... Lo que yo quiero, señor presidente, es que cómo haría yo para conseguir una ayuda para este niño, ¿eh? Mira, ¿y tu hijo dónde lo vas a inscribir? En el liceo. ¿Cómo se llama el liceo? Mariano de Talavera. ¿Y tú has ido allá al liceo? Bueno, pero allá la directora, ella dice que si uno no lleva el recibo de pago, no va a inscribir a nadie. ¿Recibo de pago dónde? Ahí, pues al banco, porque aquí usted sabe que hay que revisar todos esos bancos respecto a... ¿Cómo se llama la directora del liceo? Se llama Carmen de Linares. Carmen de Linares, bueno, mire, profesora Carmen de Linares. Usted sí me está oyendo, yo voy a mandar mañana mismo una comisión de la DICIP allá al liceo Mariano, ¿cómo se llama? Mariano de Talavera. Mariano de Talavera. Mariano de Talavera, mañana mismo. Y señor gobernador de Falcón, amigo y compatriota Jesús Montilla, le pido que tome cartas en el asunto. Está prohibido cobrar matrícula en los liceos y en las escuelas públicas. Mire, señor presidente. Usted búsqueme tres testigos para yo ordenar la destitución de la directora de ese liceo. Señores directores del liceo, señor ministro de Educación, si me está oyendo, ahora más tarde conversamos el asunto. Pero esto no puede ser. Yo hago un llamado a toda Venezuela, gobernadores, alcaldes, directores del liceo, de colegios públicos, los supervisores de educación, directores de educación, asuman su responsabilidad. Yo en esto no tengo contemplación con nadie. Hago un llamado público a todo el que tenga que ver con la educación, porque está prohibido. La Constitución ampara a todos los venezolanos. Es un derecho. El hijo de Isabel no se le puede estar cobrando para... ¿Cómo se llama tu hijo, Isabel? Amaclevi. ¿Cómo? Amaclevi. Lady Cova se llama. Ladies. Sí. Amaclevi Cova. Ajá. No pueden estarle... Primero, otra cosa, señor. No presidente. Pueden estarle cobrando a esta mujer, obligándola a que pague. Eso es un asalto. Y eso es un delito. Y llamo a los jueces, llamo a todos los defensores del pueblo, a las instituciones de la nueva República Naciente, a que le garanticen a los niños y a los jóvenes venezolanos el derecho a la educación. Esta es una lucha de todos. Así que no podemos permitirlo. Voy a tomar cartas en el asunto de inmediato. Bueno, Isabel, en cuanto a tu hijo, vamos a buscar la manera de ayudarlo. ¿Cómo, él pasó para qué año? Ni 5,000 bolívares uno consigue, no consigue ni 2,000 bolívares para comprarse un pollo, va a conseguir 5,000 bolívares para colaboración, porque ellos especifican también ahí para qué es el pago ese. Que especifican que son para los carnés, que son para esto y aquello. ¿Cómo no? Si yo estuviera trabajando, yo colaboro. No, es que eso es un robo. Eso tú no, es que no tengo, ningún, es que ninguno, ni tú, Isabel, ningún venezolano está obligado a pagar eso. Y no tengo, el que pueda hacerlo y quiera colaborar, lo puede hacer. No, mire, señor presidente, es más, yo no tengo ni casa propia. Yo vivo con mi mamá y cualquier momento, usted sabe, que aquí no nacimos para semilla, como dicen, ¿verdad? Entonces yo quedo en el aire porque yo no tengo ni a dónde vivir, señor presidente. Abajo y con ese sueldo es que... Bueno, señora Carmen de Linares, usted está oyendo, si no está oyendo, alguien que la conozca, la directora del liceo Mariano de Talavera, échenle el cuento del sufrimiento de esta pobre mujer de Isabel. No, de esta mujer pobre, digo yo, quise decir, que le están obligando a que pague y no tiene ni para comer, señora Carmen de Linares. ¿Cómo usted va a hacer eso? ¿Cómo usted va a atropellar a esta pobre mujer venezolana? ¿Cómo usted va a atropellar el derecho a la educación de un niño venezolano? Mañana, hoy mismo, llámeme al director de la DICIP para enviarlo hoy mismo a Punto Fijo. Yo no estoy dispuesto a seguir permitiendo esto. Se lo quiero decir con mucha seriedad a todos los directores de colegios del país, de colegios públicos, porque el que tenga dinero y pueda pagar la educación de su hijo, pues que lo mande a los colegios privados. Pero a los muchachos pobres de Venezuela tenemos que abrirle las puertas de los liceos, tenemos que abrirle las puertas de los grupos escolares, y los directores y maestros que no quieran, pues se van a ir de allí a hacer otra cosa, porque no sirven para ser educadores. Un educador tiene que hacer todo lo que pueda, menos cerrarle las puertas de las aulas a los muchachitos pobres de Venezuela. Eso no tiene nombre, eso no tiene sentido, eso no tiene perdón de Dios. Bien, Isabel Mavares, gracias por su llamada. Presidente, de Santander, España, el señor Juan Roberto Díez envía la siguiente carta, de la cual vamos a leer algunos extractos. Para el pueblo venezolano, que han elegido el camino correcto de desarrollo, el pueblo de Simón Bolívar ha votado mayoritariamente por un partido y un dirigente, Hugo Chávez, que con el apoyo de los militares patriotas está llevando a la práctica la política que el país necesita, defendiendo los intereses nacionales, mejorando la situación económica y mejorando los derechos sociales del pueblo, sobre todo de las capas sociales más desfavorecidas y que en Venezuela forman un segmento importante de la población. En definitiva, un presidente Hugo Chávez digno de la patria de Simón Bolívar, perteneciente a un continente que por culpa del colonialismo español, del imperialismo yanqui y los gobiernos dictatoriales, demagógicos y corruptos, ha visto retrasado grandemente su progreso como nación y florecimiento de un pueblo. Una carta que llega de un compañero que ha seguido la trayectoria del presidente y el desarrollo de la nueva Venezuela. Juan Roberto Díez Echeverría, desde Santander. Desde Santander, fechada el 21 de agosto de 2000. Amigos de Radio Venezuela. Bueno, muchas gracias a ti, hermano. Aquí termina diciendo: deseo lo mejor al presidente Hugo Chávez y su gobierno, a todo el pueblo y al gran ejército venezolano que ha manifestado gran patriotismo apoyando al gobierno popular. Un fuerte abrazo. Y envío unos sellos, regalos sin ningún compromiso. Bueno, muchas gracias a ti, hermano, y que Dios te bendiga y te acompañe por esas tierras de Santander. Esto es en España. España. Mira, de todos modos, como la llamada de Isabel se quedó en el aire, Isabel, tú me estás oyendo. William, vamos a hablar con Mariela González, que está allá abajo, sí. La arquitecta Mariela, para la vivienda de Isabel allá en Punto Fijo, para solucionar ese problema y de su madre lo más pronto posible. Y estúdiate la posibilidad de un microcrédito, bien sea por el Fondo Único Social o por el Banco del Pueblo, para que ella dice que es cajera, pero tiene 58 años. Pero pudiera ser que una microempresa, llámala sí, a ver cuáles también son sus habilidades. Está también la viceministra María Hanson del Ministerio de Educación, Cultura, bueno, y Deporte. Ya vamos a hablar con ella sobre el caso del cupo de su hijo. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra llamada en el aire? Sí, presidente. Tenemos un contacto con nuestra unidad móvil que está en la Plaza Bicentenaria. Ahí está nuestro compañero Miguel Ángel Cariel. Numerosas personas se han reunido en la plaza y son atendidas por representantes de diversos organismos del Estado, de asistencia social, como lo mencionó el comandante William Fariñas. Pero dejemos que Miguel Ángel Cariel nos amplíe la información y abra los micrófonos para los representantes del pueblo que desean conversar con usted. Adelante, Miguel Ángel. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días, señor presidente. En la Plaza Bicentenario, con una cantidad de personas... No te oímos, a ver. Nos encontramos acá, señor presidente, con una cantidad de personas que han venido a escuchar en la mañana de hoy su mensaje dominical en Aló Presidente. Uno de ellos es el señor Oawando Saúl Sánchez Borges, quien ha acudido acá porque necesita hacerle llegar a usted una inquietud que a él lo ocupa en este momento. Buenos días, señor presidente. Buenos días. ¿Quién habla? ¿Saúl? Oawando Saúl Sánchez. Sánchez, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido al Palacio del Pueblo, ¿eh? Gracias, señor presidente. Dios le bendiga. Amén, y a ti también, hermano. Quisiera expresarle mi problema. Ajá, dime, te oímos. Estoy pasando ahorita una situación un poco difícil por falta de dinero y algo que sucedió, pues en este caminar, mi hijo mayor y yo hemos hipotecado nuestros apartamentos y hasta estas alturas no hemos podido cumplir con estas personas. Y la semana pasada llamaron a mi hijo amenazándole que hasta mañana lunes le dan plazo para cancelar esta hipoteca, y a mí me dieron plazo por un mes, y por este mes, aparte del dinero que hay que pagar por la hipoteca, me están pidiendo 1 millón de bolívares adicional de interés. Entonces, en vista de esta situación, estamos pues angustiados, desesperados, y por la misericordia de Dios he acudido a este lugar con el propósito pues de presentarle a usted este problema, pidiéndole a Dios en qué pueda usted ayudarnos por esta situación que... ¿Y dónde vives tanto tú? Tanto angustia a la familia, en Caricuao. ¿Y tu hijo? Igualmente de Caricuao, en el mismo edificio. Tienen dos apartamentos ahí. ¿Perdón? Son apartamentos propios. Sí, mi hijo su apartamento propio y yo mi apartamento propio. ¿Y lo hipotecaron? Sí, ya están hipotecados. Pero... ¿Y cuánto deben? ¿Cuánto deben ustedes? A mi hijo le sacaron las cuentas la semana pasada. Por 7 millones que le prestaron, le rodearon la cuenta y le llega a 11 millones. Y en mi apartamento me dieron 11 millones y con los intereses ya va en un total de 16 millones. ¿Y cuánto han pagado? ¿Cuánto han pagado ustedes? Hasta ahora no hemos podido cancelar nada. ¿Nada? ¿Ni un bolívar? Ni un bolívar, porque hemos tenido problemas. Mi suegra murió también hace 15 días y también adeudamos... ¿Tú estás trabajando? Estoy trabajando y... ¿Dónde trabajas tú, hermano? Perdón, trabajo en una fábrica de baterías, de reconstructora de baterías. ¿Y tu hijo? Mi hijo trabaja en el Banco Caracas y su sueldo pues es el mínimo. Yeah. Entonces, estamos pasando por esta situación. Bueno, mira, dime una cosa, ¿y con quién has hablado tú ahí en la Plaza Bicentenario? En este lugar, estoy acá con el periodista Cariel, que... Bueno, fíjate, entonces... Este lugar. Allí hay un equipo, Banco del Pueblo, hay un equipo del Fondo Único Social atendiendo a todas las personas. Seguramente Cariel, tú me estás viendo, Cariel, ¿verdad? Bien, sí veo. Bueno, entonces por favor atiende al amigo Sánchez y llévalo al sitio correspondiente donde está el Fondo Único Social, el Banco del Pueblo, para que él explique allí su asunto y nosotros aquí tenemos para chequear más tarde este caso. A ver, ¿qué nos dice el Ministro del Trabajo? Bueno, más que como ministro, como abogado en este caso. Ah, como abogado, sí, ciertamente. Es un caso donde también, sí, por supuesto, los derechos del pueblo tienen ahí... Así es. Tengo la impresión de que estos amigos necesitan asistencia jurídica. Uh-huh. Porque un proceso de quiebra, un desalojo de una vivienda, no puede ocurrir sin intervención jurisdiccional, sin intervención de un magistrado, que además les dé un plazo, que según la ley, cuando yo estaba en el campo del ejercicio, no es menos de 3 meses prorrogable. Así que no pueden ser atropellados tampoco tan violentamente, y en todo caso vale la pena que un abogado estudie el caso en concreto y les dé la orientación correspondiente. Está la directora general del Ministerio de Interior y Justicia, la doctora Figueroa Noracelis, representando allá en el tordo del Ministerio de Interior y Justicia, para que pueda atender en términos de asistencia legal al ciudadano. Bueno, bien buena la intervención del ministro Martínez, del INO, porque él como abogado sabe muchas de estas cosas. Vamos a asignar un abogado, vamos a estar pendiente de que a Saúl fue que tú me dijiste que te llama. Ojando Saúl Sánchez. Le demos la atención jurídica y un estudio del caso, porque ciertamente se ha desatado en los últimos años una cadena de especuladores, de prestamistas, de ¿cómo se llama esto? Prestamistas, de usureros, sí. De usureros que, bueno, dada la altísima necesidad que tiene mucha gente, le prestan un dinero con unos intereses bestiales y resulta que a los 6 meses quieren quitarle la casa, sí, o el apartamento. Eso es un atropello. Para eso están las leyes, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo. Así que vamos a asignar un abogado, vamos a estar atentos, William. Exactamente. Vamos a estar atentos de que al señor Sánchez lo atienda hoy mismo un abogado para que revise muy bien todo esto y se apersone además al sitio y vaya a hablar con, bueno, los acreedores del señor Sánchez, a ver cómo es la cosa, pues. ¿Qué ley está regulando esos préstamos? ¿Por qué un préstamo de 7 millones se transformó en cuánto tiempo en 11 millones? Y un millón más, dice él, que le están cobrando ahora porque no pagó el mes pasado y ahora le quieren quitar el apartamento. Aquí en este país hay leyes. En Venezuela hay unas leyes que hay que respetar. Así que vamos a proteger a esta gente y ayudarlo. Un abrazo a ti, Sánchez, y a toda tu familia. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel Cariel, la unidad móvil de Radio Nacional de Venezuela, aquí en Aló Presidente. Otra llamada, esta nos llega desde el estado de Barinas. Nuevamente, presidente, en la Rosaleda, nos llama Janet Noguera. Janet, le escucha el presidente Chávez. Aló. Buenos días. Aló. Sí, buenos días. Señor presidente. Ajá, ¿con quién hablo? Ah, buenos días. Le estoy hablando de aquí de la urbanización La Rosaleda. Yo me llamo Janet Noguera. Hola, Janet, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ¿y usted, presidente? ¿Cómo están por allá por la Rosaleda? Bueno, ¿cómo están, vamos por a decir que bastante bien por un lado, ¿no? El otro lado, bueno, el problema que le voy a notificar. Resulta que yo soy una de las damnificadas que fueron traídas desde el Fuerte Tiuna, en exclusiva del Batallón Bolívar, ¿verdad? Uh-huh. Yo fui trasladada a la Urbanización La Rosaleda, aquí en su estado natal. La Rosaleda es por allá en Barinitas, ¿no? Sí, sí, ahí en el centro, pues. Bueno, resulta, señor presidente, que, bueno, hasta ahora hemos hecho las solicitudes de ayuda a través del Fondo Único Social para la solicitud de empleo. Bueno, más que todo mi esposo, pues. Mi esposo ha ido varias veces y entonces, bueno, de verdad que no se ha podido entrevistar con la persona que está en la encargada de la gestión de empleo allí. Ha ido ya varias veces a la gobernación y tampoco ha podido hablar con su señor padre. Entonces mi esposo es técnico superior de administración de personal. Él se desempeñó en el Fuerte Tiuna como encargado de la nómina de pago allí, ¿verdad? Uh-huh. Fue recomendado, le dieron todas sus recomendaciones para solicitar empleo allá como tal, y hasta ahora pues no ha tenido ninguna prontitud pues en el empleo. Por lo demás, mire, le estamos agradecidos en cuanto a la atención que nos han sabido dar. Bueno, ¿y los hijos? ¿Cuántos hijos? Bueno, mis hijos están ahorita en plan de estudio, ¿entiendes? ¿Están estudiando? Sí. ¿Están inscritos, pues, ahora? Sí, están inscritos en las escuelas bolivarianas. ¿Dónde están estudiando tus hijos? Empiezan ahorita con este año escolar. Ellos terminaron el año escolar en el Fuerte Tiuna, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tengo tres hijos que, bueno, que deseo, pues, que con su noble gesto, pues, no pierdan su año y pero estudio. ¿Ya los inscribiste? Sí. ¿Ahí en Barinas? En Barinas, sí. ¿Pero ustedes están en Barinitas? En el sector La Rosaleda. ¿En la ciudad de Barinas o en Barinitas? No, en el centro de Barinas. En el centro de Barinas. Sí. Lamentablemente, pues no podemos inmediatamente absorber puestos de trabajo, personas para crear puestos de trabajo, porque sería como crear más burocracia de la que hay en este estado tan cargado de peso burocrático, tan falto de eficacia, de eficiencia. Nosotros tenemos un plan de desarrollo, de empleo, que ha entrado en marcha y ahora vamos a impulsar otro a partir de este mes de septiembre, para crear fuentes de trabajo productivo. Vamos a ver en qué área tu esposo, que además tiene un título de técnico superior de administración de personal, en alguna empresa que podamos crear, que él se ponga a trabajar allí para crear puestos de trabajo productivos y no estar solo en un cargo burocrático en la gobernación o en la alcaldía, donde a lo mejor no hay espacio, porque tú sabes que el Estado creció mucho en los últimos años y a veces hay hasta dos personas en un solo cargo y nosotros no podemos seguir en esa misma dirección. Vamos, yo voy a encomendarle a Fariñas que se encargue de esto directamente para, vamos a hacer un experimento, William, con el esposo de Janet. Él pudiera gestionar con la capacidad que tiene una microempresa. Presidente, quiero informarle que en la comisión de empleo masivo que estamos trabajando, a partir de mediados de este mes vamos a comenzar, tenemos previsto con todas estas familias dignificadas del país, especialmente en esa parte del empleo productivo, conformar microempresas, cooperativas, de tal manera de que puedan apoyarnos en todo lo que es la construcción de camas, de todas estas cosas que necesitamos para las nuevas adjudicaciones de vivienda. Voy a ponerme en contacto rápidamente con la señora Janet y estoy seguro que su problema se va a resolver. Estuvimos haciendo la adjudicación de vivienda, algunas familias por el traslado para Barinas perdieron el empleo que tenían aquí en Caracas, el empleo temporal, pero ya le resolveremos inmediatamente ese problema. Bueno, está pendiente de eso. Sí. Que sea lo más pronto posible. Creación de microempresas, por ahí, esa es la solución. Sí, presidente, aquí tenemos el profesor Pedro Galarraga Amaya, presidente de la Fundación para el Desarrollo del Deporte y la Cultura Jaque Mate a las Drogas. Le envío una carta donde en nombre de la institución le brinda el apoyo total e incondicional para la fundación trabajar en los programas de la niñez y juventud del país. Y además ellos están dispuestos a colaborar en las escuelas bolivarianas, en los barrios populares, en las cárceles, en fin, donde sea necesario impulsar el desarrollo social, cultural y deportivo de nuestro país. Es el profesor Pedro Galarraga quien le envía esa comunicación. Bueno, muchas gracias al señor Galarraga. Ya en una ocasión creo que nosotros conversamos sobre estos planes y yo lo remití al Ministerio de de Educación, Cultura y Deporte, porque todo es el Frente Nacional de Ajedrecistas, ¿no? Jaque mate a las drogas. Deporte sí, drogas no. Todos contra la delincuencia. Voy a enviarle todos estos documentos, Pedro, además al ministro de Interior y Justicia, quien está presidiendo la comisión que he designado para la lucha contra la delincuencia, porque realmente el deporte, la actividad deportiva, el impulso del deporte es una de las mejores maneras para frenar el fenómeno de las drogas y de la delincuencia. A ver, ¿qué nos dice Lino Martínez? Sí, hemos mantenido contacto con el señor Galarraga y su organización de lucha contra las drogas y de promoción del ajedrez y de otras actividades deportivas, y hemos brindado toda nuestra colaboración dentro de los límites que tenemos. Y he hecho algunas gestiones ante algunos ministerios, entre ellos el de Educación, para brindarle respaldo, porque esta es una gestión de iniciativa privada, pero de gran trascendencia pública, sobre todo a ese nivel de la infancia y a través de vías como el deporte y específicamente el ajedrez. No, y además me parece una buena iniciativa, que tiene varios años además, ¿no? Sí. Pero un ejemplo a seguir por las comunidades, porque como lo hemos venido hablando en las últimas semanas con las comisiones presidenciales, en este caso la Comisión Presidencial contra la Delincuencia, contra las Drogas. Bueno, es la comunidad organizada la que puede ayudar de manera más firme y más efectiva en la lucha contra la delincuencia. Así que yo invito a todos los venezolanos en los barrios, urbanizaciones, las comunidades, vamos, ustedes, los que tienen ese espíritu de liderazgo, ese espíritu de dirigir, de coordinar, vamos a poner en marcha toda esa creatividad, a crear, a organizarnos en la esquina, en la cuadra, en el barrio, para ayudar a los muchachos, a la juventud, para analizar cuáles son las causas de la delincuencia, de las muertes, de los asaltos, para protegernos en equipo, en colectivo. Esa fue una de las razones por las que nacieron las comunidades organizadas hace siglos atrás, precisamente para tener mayor capacidad para, en primer lugar, sobrevivir, y segundo, vivir, impulsar el desarrollo. Unidos nosotros podremos vencer el drama de la delincuencia, de la droga y de la inseguridad ciudadana. Bien, presidente, antes de entrar con la siguiente ciclo de llamadas, queremos hacer la entrega también de un obsequio, un CD que trajo el compatriota Claudio Vázquez para el presidente Hugo Chávez Frías, cantautor de la música criolla. Aquí manda el CD contentivo de 10 piezas, Los Niños de la Patria, Claudio el Portugueseño, Mujer Venezolana, Mi Comandante, Quiero que tengas confianza, al maestro Simón Díaz, Caminito del Recuerdo, Que viva Chávez, la pieza número 8, la número 9, homenaje a Virna Ríos, y la número 10, Mis Tres Retoños Preciosos. Este es el disco que le manda Claudio Vázquez. Tenemos otra llamada, presidente. Isabel Pirela, desde Maracaibo. Isabel, buenos días, le escucha el presidente Hugo Chávez. Mire, estoy muy encantada de saludarlo. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Isabel Pirela. Ah, hola Isabel, ¿cómo te va? Bueno, vamos a decirle bien. ¿Tú estás en Maracaibo, Isabel? Sí, estoy en Maracaibo. ¿Qué te pasa, que tienes esa voz tan apagadita? Bueno, levanta ese ánimo. Yo soy una persona, voy a plantearle brevemente mi problema. Dime, Isabel. Soy una persona que, yo tengo 4 hijos y vivo en una zona, residencial, vamos a decir, de bastante importancia, pero mi problema es el siguiente. No importa dónde yo viva, la situación mía es un poco precaria. Y yo soy sola, vivo muy enferma, y me gustaría, lo que quiero pedirle es una pequeña pensión. Si usted me podría ayudar con una pensión, puesto que gasto mucho en medicina, económicamente no estoy nada bien. Mira, Isabel, ¿y tus hijos están grandes ya? Bueno, sí, mis hijos, lo que pasa es que mis hijos son pobres también. Ajá, pero ya están grandes, ¿no? Pero ya están grandes, sí. ¿Están estudiando alguno de ellos? Sí, ya ellos han estudiado y algunos están trabajando, pero como tienen una familia bastante numerosa también. ¿Y tú vives sola? Yo vivo prácticamente sola, porque vivo con una hija soltera, pero ella tiene que andar en la calle, buscando la vida también. está trabajando. Ella también quiere estudiar, pero no tiene la manera de estudiar. No ha estudiado la muchacha. ¿Y qué edad tiene? Tiene 27 años, 20. Pero no consigue trabajo porque como no estudia... ¿Y no sacó bachillerato? No, no sacó el bachillerato. 27 años. No lo pudo sacar. Pero puede hacer un curso. ¿Cómo? Ella puede hacer un curso. Sí, ella puede hacer un curso, pero claro. No tiene la manera de no, bueno, sea, pero, no le dan trabajo, pero, y ella no puede... Mira, óyeme. Primero levanta un poquito ese ánimo, ¿eh? Isabel. Ajá. Vamos, que estamos vivos y Dios es grande, ¿ok? Sí. Levanta, salúdame a todos tus hijos. ¿Tienes nietos ya, no? Sí. ¿Cuántos nietos tienes? Bueno, son como 9, creo. Como 9 nietos. 9 o 10. Bueno, sí. 10 nietos. Bueno, 10. Sí. Yo tengo una. Ya te voy a alcanzar. Ajá. Mira, Isabel, vamos a hacer una cosa. Primero, tú estás enferma. Ajá. Vamos a enviar un médico allá de... Coordínate, por favor, Rafael, con la guarnición militar. Ajá. Para que te atiendan en el hospital de allá de Maracaibo. Ajá. Y háblate con Carneiro Campo, el general Carneiro, que es el comandante de la brigada. Por el Plan Bolívar 2000, vamos a ver primero tu salud, que es lo más importante. Sí. En primera instancia, que te hagamos un buen examen médico, te garanticemos tu tratamiento. Tú tienes derecho a la vida y a la salud. Sí. Eso tenemos que garantizarlo nosotros, para eso estamos aquí, sin que estés pagando medicinas ni médicos, no, eso es un derecho de todos los venezolanos, especialmente los que están en situación difícil como tú, porque el que puede pagar un médico, bueno, que lo pague, el que puede pagar las medicinas, que las pague, el que pueda ir a verse a otro país, que vaya, pero los que no pueden, tienen el derecho a ser atendidos. En primer lugar eso, ya vamos a encargarnos de eso hoy mismo. Ahora, el caso de tu pensión, el caso de tu pensión, vamos también a buscar los documentos. Se va a encargar el general Martínez Morales, que está aquí a mi lado, es el jefe de la Casa Militar. Vamos a buscar los documentos de Isabel y gestionar esa pensión lo más pronto posible. A ver hasta dónde podemos llegar, Isabel, que te llegue alguna pequeña pensión, alguna pequeña ayuda. Eso es posible. Para eso hay recursos. El asunto está en administrarlos bien. Nosotros tenemos aquí algunos recursos extraordinarios que los manejamos primero con mucha... con mucho cuidado, con mucho criterio, pero que son para casos especiales de personas con grandes dificultades. Y por otra parte, bueno, vamos a contactar a tu hija. ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija se llama Francis Faría. Que vive contigo, sí, Francis Faría. Vive, William, encárgate contigo de eso. William Fariña, vamos a darle un curso, porque esta muchacha es una mujer joven. Si no estudió en la universidad, bueno, no importa, ya no estudió en la universidad. Eso no es indispensable para vivir. Ella puede hacer un curso de repostería, de corte y costura. Mira, por allá yo vi una mujer que en 2 meses aprendió a hacer, ¿sabes qué? Tremendas puertas de madera. Ella sola hacía puertas. Así que la mujer es igualita que el hombre, puede hacer lo mismo que hace el hombre. Y Simón Bolívar decía, me apunta aquí Lino Martínez, el que no espera vencer ya está vencido. Así que vamos a vencer. A vencer el pesimismo, a vencer la enfermedad, a vencer las dificultades. Por más grande que sea una dificultad, siempre será vencida cuando hay fe, cuando hay voluntad y cuando hay ayuda de alguien, primero de Dios. Luego tus hijos. Bueno, vamos a hacer un estudio social, William. Eso se llama un estudio social. Exactamente. Vamos a ir allá a la casa de Isabel. Aquí tenemos... ¿Tú estás en tu casa, Isabel? Eso sí. Ah, bueno, ahí tenemos tu teléfono. Ajá. Te vamos a ubicar para hacer un estudio social completo de tu familia y ayudarte hasta donde podamos. Lo más importante ahora es tu salud, en primer lugar. Que Dios te bendiga, okay, Isabel. Gracias, señor presidente. Un abrazo y levante ese ánimo, mujer. Vamos, que la vida es muy bella. Gracias. Canta una canción. Tú no sabes una canción. Hay una canción que se llama Isabel. Ajá. Que cante, niña Isabel. Esa no se llama Isabel, pero yo sé que habla de Isabel. Grita la marinería, los marineros cantándole a una mujer que se llama Isabel, como tú. Okay, gracias. Que Dios te bendiga, échame la bendición. Muchas gracias, señor presidente, que Dios lo bendiga. Recibe un beso, Isabel, a ti y a tu familia. Okay, gracias. Gracias a la señora Isabel Pirella, que nos llama al programa Lo Presidente. Presidente, la señora Gladys del Carmen Cañizales plantea que la situación de desempleo en el estado Trujillo es realmente grave. Ella es padre y madre de una niña que tiene 15 años, quien se graduó de bachiller y no tiene recursos para estudiar arquitectura. Ella quisiera, si es posible, la obtención de un crédito para montar su propia empresa y una beca para su hija, para que su pequeña hija de 15 años pueda continuar sus estudios. Le estamos entregando. La hija quiere estudiar arquitectura. Arquitectura. Aquí está Silesia, se llama, pero no está llamando, ¿no? No, no está llamando, carta. Esto fue una correspondencia. Ah, una carta en Trujillo. Bueno, vamos a, William, te voy a pasar esto a ti para que estés, busquemos la manera de solucionar este problema con el Ministerio de Educación y una microempresa, la señora Gladys del Carmen Cañizales. Vamos a ver qué dice Gladys. Aquí está la dirección, mira, ve. En Las Araujas, Trujillo, Estado Trujillo, teléfono. Dice aquí, ayuda si es posible una beca para la niña y un trabajo. Empleo para la madre. ¿Dónde es que dan arquitectura? Aquí, además de la Universidad Central. No tengo información. Vamos a averiguar. Sí, vamos a averiguar. Vamos a averiguar. De todos modos, ella quiere estudiar arquitectura. Habrá que, siempre hay que hacer un examen de lo que es la aptitud académica, ¿no? Y la vocación. Pero vamos a ayudar a tu niña, si nos está ayudando. Un saludo a Silesia, la niña Silesia, y a su madre, la señora Gladys. Gladys del Carmen Cañizales. Y un trabajo para mí o un crédito. Ah, mira, aquí está la cosa, William, aquí está la solución. Trujillo. O la posible solución. Para poder trabajar como peluquera y tener mi propia empresa. Bueno, para eso está el Fondo Único Social y el Banco del Pueblo, sí. Precisamente para dar esos microcréditos para que ustedes puedan arrancar por sus propios medios. Es como dice el viejo dicho, Lino, ese que tú siempre repites, no le des al hombre un pez, no, dale más bien la carnada y enséñalo a pescar. Un microcrédito para Gladys del Carmen Cañizales. Seguramente, en vez de estar dependiendo de que alguien le dé, de que dependa de alguien, no, ella a lo mejor es tremenda peluquera, estoy seguro. Esa es una microempresa. Monta su microempresa y ella entonces obtiene su libertad, un grado mucho más alto de libertad para poder vivir con más dignidad de lo que ha vivido. Y a la niña Silesia, felicitaciones por haberse graduado de bachillera. Se acaba de graduar de bachiller, tiene 15 años, esto es una muchachita bien adelantada, ¿no? Con 15 años ya es bachillera, fíjate tú. Quiere estudiar arquitectura y es un sueño. Bueno, vamos a estudiar esto, William. Coordinen Rafael y William ahora mismo para ver, hagan contacto con la familia en primer lugar, buscar los papeles de la niña, ojalá tenga buenas calificaciones porque eso ayuda mucho a la hora de la solicitud de una beca. Nosotros aquí tenemos la Fundación Simón Rodríguez, que se alimenta con mi sueldo. Ustedes saben que mi sueldo de presidente, yo como no lo necesito, a lo mejor más adelante necesitaré de ustedes y pediré al Fondo Único una beca. Yo no sé qué va a pasar después que yo salga de aquí, pero Dios es muy grande. Y yo tengo en todo caso algunos ahorros por allí de la vida que he tenido y una pensión además de teniente coronel. Bueno, pero no necesito ese sueldo de presidente, que tampoco es gran cosa. Pero bueno, es un sueldo. Yo decidí depositarlo desde el año pasado en una cuenta, pero creamos una fundación Simón Rodríguez. Y hago un llamado, vuelvo a hacer un llamado a todos los venezolanos que tienen una posición económica holgada, elevada. Si usted puede dar, aunque sea, qué sé yo, 1,000 bolívares todos los meses para becas para los niños más pobres. Hay muchos niños inteligentísimos que no puedes. Supónganse ustedes que esta niña de 15 años, vamos a hacer un supuesto negado porque le vamos a conseguir su ayuda, le vamos a conseguir su inscripción y ella va a estudiar, yo no sé si arquitectura, si iglesia, porque eso depende mucho de tus habilidades, que seguro las tienes, pero vamos a trabajar duro contigo y por ti y por tu futuro. Pero ¿cuántos niños no hay que porque no tienen una beca, o su papá no puede, no tiene papá, su mamá, qué sé yo, tantos problemas, se quedan con bachillerato más nada? Si es que llegan allí. Si es que llegan a bachillerato. Yo me imagino cuánto esfuerzo ha hecho la señora Gladys para que su hija sea bachillera, y cuánto esfuerzo Silesia, y estos 15 años, y esta cara tan bella que tiene, mira esa sonrisa, y esos ojos, porque tenemos aquí la foto, la fotocopia de la cédula. Y eres muy linda, Silesia, que Dios te bendiga. Y esos sueños de vivir y de progresar no se pueden ver truncados. Así que usted, amigo o amiga, si tiene posición económica holgada y usted puede darle una beca, mire, a veces 5,000 bolívares mensuales para alguien no es nada. Ah, eso lo gastan por ahí en cualquier cosa. Pero 5,000 bolívares para otra persona es la vida. Es el futuro, para esta niña puede ser el futuro. Así que en esa fundación, todo aquel que quiera cooperar con esta fundación para becas que tenemos aquí en el Ministerio de Secretaría, que se alimenta con mi sueldo, pero como mi sueldo no es gran cosa, hace falta otros sueldos, otros aportes. Hay algunos venezolanos que han estado aportando. Yo llamo a todos a colaborar. Eso va solo y exclusivamente para darle beca a los niños pobres y especialmente a aquellos que se han destacado en sus estudios. Así que vamos a gestionar, Rafael, a Silesia una beca por acá, por este fondo que tenemos, producto del sueldo del presidente y de otros muchos aportes de muchos venezolanos. Bueno, un saludo para ti, a la familia Cañizales allá en Trujillo. La situación de Trujillo sabemos que es difícil ahora con el nuevo gobernador Gilmer Viloria, y los planes que tenemos de empleo, de recuperación del trabajo, de la economía en Trujillo, estoy seguro que en los próximos meses y años la situación de los trujillanos comenzará a mejorar notablemente. Sí, presidente, tenemos otra llamada en línea, se trata de Oscar Morales, quien está llamando en directo desde el estado Falcón, específicamente en Coro. Oscar, te escucha el presidente Chávez, buenos días. Ok, buenos días, presidente, un saludo revolucionario y de hermano, porque usted además fue padrino de mi promoción, de mi graduación aquí en el estado Falcón. Ah, ¿cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? ¿Eso fue en qué año? En el año 98. 98, en el liceo. En el tecnológico Alonso Gamero. El tecnológico, claro, ya recuerdo, Alonso Gamero. ¿Y cómo están mis ahijados? Que Dios te bendiga, pues. Amén, amén, igualmente. ¿Qué estás haciendo ahora, Oscar? Bueno, mire, lo primero era plantearle un asunto de trabajo, pero primordialmente para mí es una ayuda para mi mamá. ¿Sabes que mi papá se murió hace 2 años y yo he estado tramitando su pensión por sobrevivencia a través del Seguro Social? Pero en eso ya llevamos 2 años y no he podido conseguir ninguna respuesta alguna. ¿Tu papá murió hace 2 años? Sí. Ay, ¿y cuántos años tenía tu papá, hermano? 71. Bueno, lo lamentamos mucho. ¿Y trabajaba dónde el viejo? El viejo ya estaba jubilado. Ajá. ¿Y no le han pagado todavía? A mi madre, yo le estaba haciendo el trámite a través de acá del seguro, ¿no? Pero no hemos encontrado ninguna respuesta positiva. En eso ya llevamos 2 años. A ella le toca por ley su pensión por sobrevivencia y hemos estado reclamando y reclamando, pero bueno, no ha sido posible. Fíjate, Oscar, mándame por fax una fotocopia, o mándame el fax, perdón. Ajá. Todos los papeles de la solicitud de la pensión de tu vieja, ¿no? Ok. Mándaselo aquí al general Rafael Martínez Morales. Ajá. Aquí en la Casa Militar. Ok. Él te va a llamar más tarde, después que termine el programa. Ya tenemos tu teléfono. Tú estás en tu casa, ¿no? Sí, sí. Bueno, te va a llamar a tu casa el general Martínez Morales para darte el número de fax y tú nos envíes eso. Para él se va a encargar de gestionar y apurar la pensión de tu señora, tu señora madre, ¿no? Okay. ¿Cómo se llama tu mamá? Ignacia María Torres. Ella es oriunda de Biscucuy, estado portuguesa. Ignacia, es paisana. Sí. De las tierras de portuguesa. Sí. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Bueno, mire, en este momento yo he estado, como dicen popularmente, matando tigrito. Pero... ¿Tú te graduaste en técnico superior? En mecánica. Mecánica, o sea que tú sabes hacer qué. Bueno, nosotros trabajamos en el área metalúrgica, en el área petrolera. Metalúrgica. ¿Entiendes? Principalmente esas dos áreas. Por ejemplo, ¿qué haces tú? Ah, bueno, nosotros trabajamos... Si yo tuviera una empresa y yo fuera un empresario y te estuviera entrevistando y te diría, mira, Oscar, ¿qué sabes hacer tú? Ok, nosotros nos desempeñamos en el área, específicamente en el área de soldadura, en el área de metalurgia específicamente... ¿Soldadura de precisión industrial? Eléctrica. Ajá. Las dos. Uh-huh. También sabemos supervisar obras de estructuras metálicas. También sabemos llevar a cabo la parte de calidad en los laboratorios metalúrgicos, de pruebas que se le hagan a ciertos metales que se necesite saber su control de calidad. Y así, bueno, una serie de actividades que hasta podría ser de manejo de personal, selección de personal. Uh-huh. Y bueno, una serie de variantes que también la experiencia nos los va dando. ¿Y tú dónde has ido a pedir trabajo, a solicitar trabajo? Bueno, mire, yo me he recorrido prácticamente todo el occidente del país, lo que es Zulia, lo que es el mismo Falcón, uh-huh, la parte de Carabobo, Aragua, y en eso llevo aproximadamente un año y 8 meses. Bueno, hermano, en la misma llamada de Martínez, ajá, hazme llegar a través de él tus documentos, tu currículum. Ok. Ok. Para gestionar desde aquí, a ver en qué empresa de las que están ahora. Fíjate tú, hay un proyecto que está comenzando a dar sus primeros resultados, que se trata de este asunto de la reactivación de parques industriales. Ajá. A través del Viceministerio de Industria. Yo voy a pasarle a él los datos tuyos para que tan pronto en alguno de estos parques industriales, en Occidente hay varios. Ajá. Recuerdo que hay uno en Trujillo, el parque industrial de Aguasanta, por ejemplo, en Trujillo, ese se va a reactivar este mismo año. Sí. Eso estaba abandonado, lo estamos inyectando recursos y eso va a generar empleo y va a requerir gente como tú, gente joven, que empiece a trabajar con mucha entrega, mucha honestidad, con mucho fervor, bueno, para elevar el nivel industrial. Disculpe que lo interrumpa. No, dime, hermano, dime. Mire, los integrantes de la promoción, si nos estamos tratando de organizar aquí en el estado para poder representar al gobernador unos buenos proyectos viables. En eso estamos y seguiremos andando. Yo estamos trabajando por esta patria. Bueno, dale un saludo a todos. Ajá. ¿Y cuántos son los miembros de la promoción? Yo no recuerdo el número exacto. Son 30. Son 30. 30, vamos a decirle que un 70% está en situación de desempleo. Fíjate, mándame la lista de todos con su especialidad. Ok. Y te voy a hacer una pregunta. Dígame. Yo creo que la pregunta está de más, pero te la voy a hacer de todos modos. ¿Ustedes están dispuestos a irse a cualquier lugar del país? Puede ser allá al estado Bolívar, a Guayana, a Sucre, a Margarita, a Barinas, a Táchira, a Zulia, cualquier parte del país, a trabajar en alguna zona industrial de estas. Sí, estamos dispuestos, ya eso lo hemos conversado. Uh-huh. Y nosotros de Venezuela no nos queremos ir, queremos trabajar por este país. Porque aquí somos jóvenes. Aquí hay mucho que hacer, Víctor. Fíjate tú, ¿cómo no? Que la parte económica, ahí vamos mejorando, poco a poco, porque es que el país estaba quebrado en pedazos. Fíjate tú, aquí tenemos algunas cifras muy positivas que indican que el país está despegando ya por fin, después de tanto esfuerzo de este primer año y medio. El poder adquisitivo del trabajador aumentó 8,5 puntos en este último año. El consumo de alimentos se incrementó en 2%. Esto significa que los productores de alimentos van a tener más trabajo porque van a tener más consumo, más demanda. Igualmente, cuando se aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores en 8,5 puntos, esto significa que va a haber también más demanda de alimentos, de productos, y eso va a, por supuesto, a continuar incrementando la producción. El gasto de inversión del Estado, la constituyente económica, el gasto público lo hemos estado incrementando de manera dosificada en este primer semestre. Es un gasto, un incremento importante, pero especialmente no es un gasto público burocrático, es un gasto público orientado a, por ejemplo, esto que estaba comentándole a Oscar y a todo el país. En la reactivación industrial del país este año es un hecho porque estamos incrementándole bastantes recursos a las zonas industriales. La reactivación agrícola, el maíz, es extraordinario cómo este año se ha incrementado la producción del maíz, la pesca, es decir, estamos reactivando todos los instrumentos para el repunte económico. El sector hotelero, fíjense ustedes esta noticia, amigos de todo el país, Oscar y todos, el sector hotelero prevé 20% de reactivación para este año. Esto es incremento del turismo, incremento del ingreso nacional. El sector privado exportó 1,7 millardos de bolívares, es un incremento del 27,3%, es decir, ahí va el país va poco a poco saliendo del desastre en que lo dejaron tantos gobiernos irresponsables. Por ejemplo, con industria, Conindustria reconoce que en los próximos meses y aspira y va, están dispuestos a contribuir en la constituyente económica para generar varios miles de empleos en todo el país. El sector de la construcción ha anunciado que están listos para construir el próximo año 150 mil viviendas. Ojalá esto sea posible, yo estoy seguro que va a ser así. Empleo a miles de personas, 38 mil personas van a emplearse en los próximos meses. Es información que nos hace llegar el viceministro de Industria y Rosales. Una inversión de 20 mil millones de bolívares para reactivar 400 empresas y dar empleo a 38 mil desocupados. Ahí es donde digo yo, Oscar, que como esto va a ser en todo el país, ustedes deben estar dispuestos a irse a cualquier parte del país para contribuir con su esfuerzo a la reactivación industrial del país. Por aquí también me informan del Banco Industrial de Venezuela, me informa el presidente Fernando Álvarez Paz, que van a darle créditos a productores de algodón. Ya se firmó un préstamo bajo la figura del fideicomiso con el Fondapfa para otorgarles créditos a los productores de algodón en Las Vegas de las zonas bajas del río Orinoco. El monto de los créditos, imagínense ustedes a cuánto va a llegar, 70 mil millones de bolívares para los productores pequeños y medianos. Esto no es para los grandes productores, no. Estamos orientando la política económica a la reactivación de la pequeña y la mediana industria, empresa e industria. Esto del algodón es muy importante, porque del algodón se extrae la ropa, la tela. La tela, el hilo, y de allí se va a generar miles de empleos en esta reactivación industrial del sector textil para la producción nacional, para el consumo nacional y también para la exportación. Todas estas son buenas noticias en el ámbito económico y social, porque esto no se puede separar lo económico de lo social. Bueno, Oscar, te llamará el general Martínez Morales para... Oscar Morales, mi ahijado, para enterarnos de tus datos e impulsar tu esfuerzo, ayudarte a que tú ayudes a Venezuela. Bien, saludamos la presencia en el estudio de Roberto Rodríguez, presidente del Banco del Pueblo Soberano, y también Luis Alfonso Dávila, ministro de Interior y Justicia, quien se ha acercado acá a los estudios de la Radio Nacional en el Palacio de Miraflores, inaugurando esta cabina de transmisiones históricas como todas las que hemos hecho últimamente. Marcia Ropero, otra llamada, presidente, está llamando desde San Cristóbal, estado Táchira, y quiere comunicarse en directo con usted. Marcia Ropero, buenos días, le escucha el presidente de la República, Hugo Chávez. Marcia. Aló. Aló. Aló, buenos días, Marcia. Buenos días. Sí, ¿cómo estás, Marcia? Te oímos. ¿Cómo te va? Buenos días, señor presidente. ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos muy bien. ¿Y tú cómo andas? Muy, más o menos, señor presidente. Bueno, estás en San Cristóbal. Sí, sumamente contenta porque pude lograr esta llamada de comunicación con usted, ¿no? Permítame saludarle, darle la mayor de las suertes en este reto que asume de nuevo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Sabemos que los cambios no se dan de la noche a la mañana. Tendrá que pasar mucho tiempo para que esto ocurra, pero si todos los venezolanos asumimos nuestro rol y compromiso con el país, desde ahora esto será un paso para lograr lo que se quiere. Muchísimos años de experiencia, muchísimos años en el área de la agricultura, ¿sí? Y aquellas empresas que recientemente se están constituyendo, pues tienen muy pocas ventajas, ¿sí? Para poder licitar en este proceso. Yo hace poco me trasladé con mis propios recursos a Caracas para hacer qué era lo que había pasado y por qué nosotros no habíamos quedado en los núcleos de extensión agrícola del municipio Libertad y del municipio Pedro María Ureña. Uh-huh. Y lo que pasa fue que nosotros desde el año pasado, recién constituida la empresa, sentimos la necesidad de que en el Tú tienes una empresa. Sí. Ajá, es reciente. Sí. ¿Tiene qué, un año, dos años? Tiene un año de constituida. Dime una cosa, Marcia, ¿tú diriges la empresa? Yo soy la vicepresidenta de la compañía. Es una compañía sobre todo dirigida a la producción agrícola. Sí. ¿Sobre sí, en qué? Exactamente, agropecuaria. Agropecuaria. ¿En qué es área? Es una empresa de servicios agropecuarios. Son servicios agropecuarios. Por ejemplo, ¿qué hacen ustedes? Dime un ejemplo, dame un ejemplo. Bueno, organizar los productores, motivarlos, asesorarlos en el área de producción, ¿sí? Ahí se mueven solo en el estado Táchira. Sí, en el estado Táchira. Bueno, anteriormente yo de manera personal, o sea, ad honorem, trabajé conjuntamente con el apoyo que me dio una cooperativa que se llama Central de Integración de Cooperativas Táchira. Trabajé en el cobre, eso fue 2 años antes de graduarme en la universidad. Ahora fíjate, ¿tú te graduaste ahí en la Universidad del Táchira? Sí. Sí. ¿Tú eres técnico? No, yo soy ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo, correcto, ingeniero agrónomo. Sí. Mira, Marcia, dime una cosa. Tú me estás hablando de un proceso de licitación para unos núcleos de extensión agrícola. Sí. ¿Me estás hablando de qué proceso, cuándo, dónde, bueno, el proceso, quién convocó, etcétera? Bueno, el proceso se llevó a cabo el 28 de julio de este año. Quienes llamó al proceso de licitación fue la Fundación Ciara. ¿Fundación? Ciara. Ah, Ciara. Bueno, nosotros desde el año pasado, recién constituida la empresa, sentimos la necesidad de instalar un núcleo de extensión agrícola en Libertad. Nosotros nos acercamos, una vez que constituimos legalmente la empresa, nos acercamos hacia la zona de Libertad, el municipio de Libertad, y convocamos a los productores para crear una organización. Ellos quisieron llamar esa asociación en Asociación de Productores de Piña del Estado Táchira. Eso de se piña. Logró en un corto tiempo. Productores de piña, ¿no? Sí. De acuerdo. Bueno, mira, ahora ustedes están interviniendo en la licitación, ¿no? Sí, mire, señor presidente, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros, una vez que ayudamos a conformar esa asociación, que legalmente se constituyó, y fuimos directamente a la alcaldía a solicitar el núcleo en 2 oportunidades, hasta que al fin el núcleo fue, felizmente, le dieron la buena pro para que se instalara el núcleo allá. Pero resulta de que cuando nosotros fuimos, lo que me parece injusto es que se llame un proceso de licitación en donde las empresas nuevas nos hemos siempre perjudicado. Observamos inclusive que hay empresas, el día de la apertura de sobre, vi que habían 11 empresas de las cuales la gran mayoría de ellas eran empresas que ya tenían 1, 2 y 3 núcleos de extensión. Y en este proceso de licitación observo que en Libertad y en Ureña quedó la misma empresa, se llama Certedeca. El dueño de Certedeca le quedó en el proceso anterior a este, 2 meses después, perdón, 2 meses antes, le quedó un núcleo en Colón, ¿sí? A esa misma empresa Certedeca. El presidente de la empresa Certedeca tiene otra empresa que se llama Daica, ¿ok? En donde tiene 2 núcleos de extensión, y veo que solamente en cinco municipios está una sola persona, o sea, veo que se ve que hay un monopolio, ¿sí? Aparentemente un monopolio. Me acerqué allá a ver qué era lo que pasaba, porque nosotros ni siquiera, habiendo sido lo que solicitamos conjuntamente con los productores de piña, por lo menos estar dentro de la terna, dentro de los 3 que eran clasificados, nosotros estuvimos fuera del proceso, y me dicen que simplemente quedamos por fuera porque hay un parámetro que ellos toman de 15 puntos, en donde por ser la empresa de un año, lo máximo que se le da a las empresas de un año son 2 puntos, de 15 puntos. Yo le decía, oye, entonces ya díganle a las empresas nuevas esta situación, para nosotros no gastar recursos que inclusive no tenemos, que tenemos que prestar, pues para poder participar en este proceso, ¿sí? Bueno, entonces, Marcia, he hecho, yo voy a... inclusive, señor presidente, perdóneme, he hablado con el gobernador Ronald Blanco, me he dirigido al actual director de DAINCO para plantear la situación, y ellos entregaron una carta al coordinador nacional del CIAR, el señor Hernán Montoya. Yo quisiera saber qué es lo que usted investigue a fondo, qué es lo que está pasando con estos núcleos de extensión, ¿sí? Y si hay la posibilidad de revocar estos 2 núcleos y de nuevo llamar a licitación. Bueno, yo hemos tomado nota de todo lo que tú has dicho. Lo que te puedo responder ahora, Marcia, es que, bueno, voy a ordenar una investigación y que se me informe cuál es el procedimiento, ¿no?, de estos núcleos y todo lo que tú has planteado. Y yo no sé si será posible revocar esto, no puedo comprometerme como tú lo entiendes. De todos modos, tenemos tu teléfono, yo voy a pedir la información respectiva y a darte la respuesta que tengamos que darte. De todos modos, yo te felicito. Te agradezco mucho tus conceptos y tu comprensión del proceso de cambio que está en marcha. Contamos contigo, si no fuese posible, en el supuesto, en este caso, para muchos otros proyectos agrícolas que en el Táchira, ahora con el gobernador Blanco La Cruz, y todo ese eje de Occidente, tú sabes que ahí tenemos el proyecto Orinoco Apure, que abarca, hay una zona que yo le estoy metiendo mucho el ojo, y estábamos sobrevolándola hace poco, cuando fuimos al Táchira, a la transmisión de mando de la división. Nos fuimos en helicóptero sobrevolando todo el valle del Torbes, todo lo que es el eje de San Cristóbal, Santo Domingo, y de allí pues hacia el Alto Barinas y el Alto Apure. Ese es un eje que, como tú sabes, tú eres ingeniero agrónomo, tienes el conocimiento técnico, es un eje con un gran potencial agrícola, tierras fértiles, agua, tierras que no son inundables en su mayor, porque son el pie de monte. Además tenemos la ventaja de tener ahí al lado el gran mercado del occidente, no solo en Venezuela, sino Colombia, la Comunidad Andina de Naciones. Es decir, ahí estamos visualizando un área estratégica entre Táchira, además el norte del Táchira y el sur del lago de Maracaibo. Yo tengo tus datos, yo voy a hacer contacto contigo para que nos ayudes, no solo en este caso, sino en cuantos otros proyectos agropecuarios y agroindustriales que estamos visualizando y vamos a desarrollar, sin duda, en los próximos meses y en los próximos años. Muchas gracias por tu llamada, Marcia. Ojalá podamos ayudarte. Señor presidente, no quisiera que retirarme sin antes pedirle lo siguiente. Precisamente por lo que pasó, estoy muy decepcionada. O sea, esto es una cuestión que yo he hecho desde hace muchos años atrás. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que usted me ayude a un trabajo? Porque estoy desempleada, tengo una hija, mi esposo también está desempleado y sinceramente yo ya no sé qué hacer. Estoy muy preocupada. Y mire, realmente que quienes me mantienen aquí firme ha sido mi familia, ¿no? Bueno, no pierdas el ímpetu que se te nota que tienes, ¿no? Vamos a buscar la manera de ayudarte, a ver si te incorporas con nosotros. Fíjate, ahí tenemos tú conoces el norte del Táchira, por supuesto. Sí. Bueno, ahí está, tenemos, pero yo lo digo de manera personal, grandes esperanzas en el proyecto que comenzamos en Guarumito, ahí cerca de La Fría. Es un proyecto donde estamos haciendo ensayos de palma africana, bueno, y haciendo cursos de lince, estamos construyendo viviendas. Eso lo queremos convertir pronto, muy pronto, en un núcleo de desarrollo para un eje que abarca, como ya te dije, el norte del Táchira y el sur del lago de Maracaibo. Ese es un proyecto en el cual tú pudieras ayudarnos muchísimo. Yo te voy a poner en contacto con el viceministro de Industria y de Comercio, que está encargado de toda esa zona, para ver si nos puedes ayudar. Mientras tanto, yo voy a investigar esto, a pedir una investigación, como te dije, de la licitación de los núcleos de extensión agrícola, y anoche hablé con el gobernador Blanco La Cruz, por cierto, por teléfono, sobre tantos proyectos del Táchira. Ten la seguridad que con el nuevo gobernador y con ese espíritu que tiene el pueblo tachirense y con la ayuda que podamos prestar nosotros del gobierno nacional, el Táchira va adelante, el Táchira va a salir adelante con ustedes y por ustedes, Marcia. Bien, la llamada se ha concluido. Presidente, Víctor Romero González, asesor de la Junta Interventora del Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre, etcétera, le envié una copia del informe final de esa Junta Interventora. Además, pone a su disposición del Ejecutivo un programa de apoyo técnico financiero para la pequeña y mediana empresa. Hacemos entrega entonces de la copia de este informe del CETRA por parte del ciudadano Víctor Romero González, asesor de dicha Junta. De acuerdo, ya lo vamos a ver. De todos modos, quería darle la bienvenida al ministro de Interior y Justicia, Luis Alfonso Dávila, y además presidente de la Comisión Presidencial para la Seguridad Ciudadana. Dávila me informa que va saliendo para Anzoátegui a acompañar a una delegación china que está en el país. Están en el país 12 parlamentarios chinos visitándonos. Bienvenido a esta gente, toda la gente del mundo que venga a Venezuela. Hay mucho interés, Dávila. Tú que vas a hablar con esta gente de China, darles nuestro saludo. Dales nuestra más sincera intención de profundizar relaciones en todos los órdenes político, económico, social, con ese gran pueblo chino, el pueblo de Mao Zedong. Y lo que iba a comentar es que en estos encuentros allá en Nueva York, con gente de Vietnam, de Rusia, de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de Singapur, de África, de Asia, hay un gran interés por venir a Venezuela, un gran interés. Están planificando giras, visitas, desde presidentes, casi todos quieren venir a conocer Venezuela, quieren venir a ver el proceso venezolano, periodistas, empresarios, inversionistas, profesores universitarios, estudiantes. Hay un gran interés por Venezuela. Esto quiero que lo sepan todos los venezolanos, para que sigamos poniéndole el alma y el corazón a nuestro proceso bolivariano, para que sea modelo de lo que de lo que debe ser un país, un proceso revolucionario democrático. Así que darles nuestro saludo, Dávila, a toda esta gente de China. ¿Qué nos tienes tú que decir de todos modos? Sí, de todas maneras, presidente, estaba concertada una reunión hoy con el gobernador del estado Anzoátegui. Se trata de una delegación china presidida por quien tiene a su cargo en el Parlamento chino las relaciones de la República Popular China con el resto del mundo. Una delegación bien amplia, son alrededor de 12 parlamentarios, han estado recorriendo a Venezuela, aquí se le ha prestado pues todo el apoyo debido, y hoy vamos a estar en el estado Anzoátegui en una reunión con el gobernador. Bueno, mucha suerte, y esto es muy importante, estas reuniones regionales, lo mismo hemos hecho con los brasileños. Yo estuve, por ejemplo, hace poco en el estado de Pernambuco, como ustedes saben, conversando con el gobernador, con los empresarios, y esos contactos a nivel regional, esos proyectos regionales, esas visitas al interior del país, que la gente no venga solo a Caracas, sino que vaya allá a ver las grandes riquezas de Anzoátegui, de Barinas, de Apure, del Delta Macuro, del Zulia, de Trujillo, porque hay muchísimo interés, lo vuelvo a repetir, en el proceso venezolano, y además muchísimas ganas del mundo entero de ayudar al desarrollo de Venezuela. Bueno, Dávila, buen viaje y saludos al gobernador, a David de Lima y a toda la familia por allá y a ese nuevo equipo de gobierno en Anzoátegui. Y recuérdale siempre lo que hemos hablado, el pueblo, siempre el pueblo, el compromiso, siempre el compromiso con el pueblo, para no decepcionarlo. Mucha suerte. Tenemos con nosotros también aquí a Víctor Hugo Márquez. Víctor Hugo Márquez es un ciclista con discapacidad que va a Sydney, a las Olimpiadas, y aquí, y no solo él, hay un grupo de muchachos que van a los Juegos Olímpicos Sydney 2000, ahora mismo, en este mes de septiembre, estamos a punto de comenzar esa fiesta mundial del deporte. Aquí me mandan una carta con fecha 10 de septiembre, después la leeré con detalle, pero bueno, Víctor Hugo, presidente, yo... bienvenido. Gracias. ¿Dónde está la bicicleta? En eso es que estamos. Antes que todo, quiero darle las gracias a ustedes, señor presidente, por darnos la oportunidad de que por primera vez en la historia y como una revolución de discapacitados, hoy el discapacitado venezolano se hace sentir por darnos la oportunidad de expresar lo que sentimos como seres humanos antes de tener una limitación. Son temas muy rápidos que quiero, por saber el tiempo y la esperanza de muchos también. Nosotros hacemos la solicitud para que usted nos brinde el abanderamiento como los atletas regulares. Nosotros estamos en el olvido de nuestra nación. Segundo, todavía... ¿Cuándo se van ustedes? Nosotros tenemos viaje pactado para el 22 de este mes, pero todavía no tenemos el presupuesto que depende ahorita del ministro el ministro de Educación. Educación, Cultura y Deporte. Sí, el ministro de Educación, nosotros como grupo y atletas tuvimos que hacer presión en el instituto, nos reunimos con el presidente del Instituto Nacional de Deporte, el presidente Salmerón, el presidente Cortés, con la Dirección General de Administración, para andar atrás de un proceso que se tenía que haber hecho de hace 4 años. Nosotros hemos logrado estos 11 atletas que viajamos a Sydney. ¿Son 11 atletas? Sí, 11 atletas. Ajá, y están a la espera de la aprobación de 150 millones que se encuentran en un traslado de una partida. Y nosotros venimos hace 3 meses concentrados. Yo regresé gracias a ese apoyo que usted me brindó para poder retornar y no dejar deudas en el exterior después de 3 años. Para hoy estar representando a nuestro país por primera vez en la historia, que se consolida una selección de diferentes especialidades. Es que yo debo decirle al país que Víctor Hugo Márquez, mi tocayo, además, ciclista, tiene un problema de discapacidad, pero que no lo limita, por supuesto, nunca le ha obstaculizado o le ha impedido desarrollar la actividad deportiva y su vida. Yo lo he visto desde hace varios años en Barinas, en el Táchira, aquí en Caracas. Es un revolucionario y anda impulsando el deporte y la lucha, especialmente con sus hermanos, que son nuestros hermanos, por supuesto, de todos, que tienen algún grado de discapacidad física. Y hay que reconocer, y tenemos que reconocer este esfuerzo, y yo les garantizo, Víctor Hugo, Yo les garantizo, yo hoy mismo quiero conversar con el presidente del IND y con el ministro de Educación, de Cultura y Deportes. Así que dile a todo el equipo, que son 11, ¿no? Sí, nosotros estamos aquí. No van a tener problemas, yo voy a apurar esto. Para que este presupuesto se apruebe y ustedes se vayan. ¿Qué fechas que tienen que ir? Partimos el 22 para China. 22. Y de China salimos el 13 de octubre para Cisne. 22 de septiembre, bueno. Una cosa que le quería decir, señor presidente. Dime, Víctor Hugo. Argentina, como estado que está trabajando en pro de que esta muestra de que como hombres que hemos demostrado nuestras capacidades, tiene un satélite y ellos quieren transmitir a toda Latinoamérica esta oportunidad, que nos puedan ver nuestros hermanos venezolanos y nos puedan ver participar, porque no hay cobertura. Entonces ellos envían una comunicación y como aquí existe un canal nacional, sería para nosotros una gran satisfacción de que los venezolanos nos puedan ver participar. Nosotros estamos, como le repito, en el olvido, siempre somos de último. Por otra parte, le quiero hablar específicamente es el del deporte, pero le traigo una ley que fue la que cuando yo recorrí Venezuela en el año 1995, habla de todas las oportunidades y derechos que contempla la ley para las personas con discapacidad: derecho a la vivienda, derecho al crédito, derecho a la reestructuración de barreras arquitectónicas, qué tipo de impedimentos existen. Esto es un tema muy amplio, presidente, y esto lo contempla el Ministerio de la Salud, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de infraestructura, porque estos 3 años que pude estar en los Estados Unidos, yo lo he venido clamando y gritando. Yo lo presenté al presidente Caldera, al expresidente Rafael Carlos Andrés Pérez, pero no fue escuchado. Pilarica Romero, Mercedes Pulido Briceño, jamás nos tomaron en cuenta. Se trata de un proyecto, dices tú, sí, de ley. De ley. Primero hay que recordemos algo, que en la Constitución Bolivariana... Se habla, sí. Eso se incorporó a nivel constitucional. Sí. El asunto de los derechos. Sí. ¿Qué artículo es? No me acuerdo. Pero esta es la ley que está ya decretada y entró en vigencia. Los discapacitados para tener una vida, bueno, normal, igual que la nuestra. Hace poco yo recibí una carta de una señora hablándome del problema de su hija discapacitada, pasó para un grado superior en un colegio y ahora el salón de clase le queda en la planta alta, pero la niña no puede subir escalera. Entonces imagínate tú, ella estaba pidiendo apoyo para un ascensor porque en el colegio no hay un ascensor. Yo envié, no he tenido respuesta todavía, averíguate qué ha pasado con eso, a buscar un presupuesto o a ver cómo hacemos para ayudar a la niña, porque ella no puede limitarse su estudio por el hecho de que no pueda subir una escalera, o bajamos el salón a la planta baja. Eso tiene muchas maneras de solucionarse. Ahora bien, el caso de ustedes, déjame todo esto. Ese está elegido, eso lo voy a dejar. Y esta carta, bueno, para la transmisión, déjame ver con la gente del equipo técnico de Venezolana de Televisión qué se puede hacer al respecto. Pero lo más importante ahora es que... El viaje. Primero, será para mí un gran placer entregarles la bandera nacional y además garantizarles los recursos necesarios para que ustedes nosotros nos representen. En esa carpeta, presidente, le pedimos que usted pueda nombrar una comisión que se encargue de la distribución de ese dinero. Bueno, déjame, nosotros nos encargamos ya esto. Aquí le hago entrega primero el informe de un sueño de un joven que le falta un ojo en mi pueblo, para la capacitación de los jóvenes que hay deserción escolar y que parten a veces Estado Mérida. Vicente Vega. Sí, él pide un crédito, él tiene un taller establecido en el centro de la ciudad, él quiere dar formar a los jóvenes como alfareros y alfarería, hacer joyas y esas cosas. Bueno, esto fue una carta que le manda un grupo de trabajadores del DND. Esto es un problema personal que le manda el atleta Néstor Nieves, que estuvo entrenando en España, tiene una problemática para su viaje. Está esto, en la selección. Sí, ahí tienes todas las marcas. De los 11, ¿no? Sí. Néstor Nieves. Sí. 3.000 metros. Sí, él ahí tiene toda la marca. Tiene récord nacional de 8 minutos 27.36. Y tiene problemas y que con el Comité Paralímpico, no sé. Él te manda una cartica. Aquí estos unos jóvenes que vienen recorriendo Argentina, son bolivarianos, tienen un proyecto y se lo están presentando, simplemente desean conocerle y seguir llevando esta voz. Son ciclistas argentinos. Lea este pedacito. De Rosario, Argentina. Estamos recorriendo Latinoamérica en bicicleta, habiendo recorrido hasta Caracas 10.200 kilómetros en 9 meses y padeciendo la enfermedad de paludismo. Bueno, le mandan una carta al gobernador. Sí, ahí están en el IND concentrado, le están brindando apoyo. El gobernador le manda ahí una carta adentro, está toda la información. Esto es una señora que le envía este libro con una carta adentro, también aquí abajo. Cargado de delegación. Cargado, una misión. Cargado de amor. De amor de los venezolanos. Esperanza de la sí. Gente, sí. Lo otro es que mis compañeros también se encuentran allá abajo, porque sé que es difícil a veces llegar a usted o que llegue la información, pero somos venezolanos todos. Ellos le mandan un saludo fraternal y yo les digo, vámonos todos, porque si no nos escucha hoy el presidente, nosotros vamos a esperar en otro lado. Porque realmente la discapacidad, la gente no entiende lo que es perder un miembro o estar en espera de una puerta. Nosotros no tenemos una condición especial, más cuando somos atletas que vamos a representar nuestra ciudad. Todos los discapacitados andan clamando, ahí hay otro joven pidiendo prótesis, silla. Bueno, hermano, ya los atenderemos. Y aquí tiene un ejemplo de una visión del programa que hace el presidente Clinton para los atletas cuando van a los Juegos Nacionales. Uh-huh. Entonces... Bueno, déjame todo esto. Gracias, para presidente. Verlo. De todos modos, de todo esto, lo más urgente para... Sí, el... Óyeme, por favor, hermano. De todo esto, para no perder de vista, lo más urgente tiene que ver con el presupuesto para su viaje y con el abanderamiento. Exacto. ¿No? Vamos a hoy mismo a tramitar esto. Déjame todo este cúmulo de cosas para procesarla más tarde, clasificarla y hacer los contactos con toda esta gente que nos ha enviado solicitudes, ideas, proyectos, etcétera. Y yo les deseo mucha suerte, ya te avisaremos, vamos a ver la agenda mía para ver cuándo tendré el honor de entregarles el pabellón nacional. Bueno, estoy seguro que nos van a representar con esa dignidad que tú siempre andas reflejando. Le doy las gracias porque el Banco Industrial contribuyó con la bicicleta, mucha gente ha participado, presidente, que están en el anonimato porque dicen, es que la gente debe saber las cosas, la gente que quiere trabajar por esos sueños que están durmiendo y que hoy se despiertan, y que le digo a todos los discapacitados, porque yo sobreviví a la calle, yo estuve en la calle viviendo. Bueno, es adelante, esa es la vida, esos son los caminos de la vida. Y este lo importante es que ahora tienen ustedes un gobierno. Exacto. Y unas instituciones que están naciendo, una nueva constitución, unas nuevas leyes para garantizar la igualdad. La igualdad, porque bueno, nadie sabe cuándo le toca, ni quiera Dios, pasar a formar parte de este conjunto de venezolanos discapacitados que han tenido, bueno, esa inconveniencia en la vida, pero tienen los mismos derechos, son tan venezolanos como nosotros, tan jóvenes, tan hombres, tan mujeres o tan niños como nosotros, con los mismos derechos. Así que yo hago un llamado a la conciencia del colectivo, a todas las instituciones públicas, privadas, a todos los ciudadanos y ciudadanas de la República. Donde vea usted un discapacitado, tiéndale la mano, que ese es un hermano y tiene los mismos derechos que nosotros. No, que lástima. Dios te bendiga, hermano. No, lástima. Que Dios te bendiga. ¿Sí? La lástima no existe. No, sin apoyo. Lástima, el apoyo, nosotros el afecto, la hermandad y el amor es, para presidente, que puedan trabajar junto a nosotros en la construcción del país. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias, un saludo a todos. ¿Qué tenemos por allí? Estamos al final del programa, son las 11 y 14 minutos de la mañana. Sí, le había hecho entrega al presidente del informe que le hace llegar Víctor Romero González, asesor de la Junta Interventora del Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre, etcétera, para dar paso entonces al segundo tema del programa en el día de hoy, presidente. Bueno, el segundo tema es el final, son las 11 y 14 minutos, estamos recibiendo este proyecto de Víctor Romero González. No. Es el informe de la Junta Interventora, etcétera. De una Junta Interventora, correcto. Bueno, ya lo revisaremos para conversarlo con el ministro de Infraestructura, el general Esqueda Torres. Bueno, este es el mensaje del ministro del Interior. Por acá tenemos esta carta que es la de Víctor Hugo Márquez. Quiero ver todos esos documentos de Víctor Hugo más tarde con cuidado. Aquí tenemos los informes económicos. El tema social, lo dijimos el fin de semana pasado, cuando fuimos a la creación o a la activación de la Fuerza Bolivariana de los Trabajadores. Tenemos que democratizar el sector sindical venezolano. Ya basta, eso es una tiranía, sin duda alguna. Pues siempre responden los afectados, que respondan. Aquí hay libertad de expresión para decir lo que ustedes crean conveniente. Digan lo que digan, yo te quiero. Esa es una canción. Digan lo que digan, yo te quiero. Digan lo que digan, la democracia ocupará todos los espacios de la vida venezolana. así como se hizo un referéndum y otro referéndum, así como en democracia, en paz, hicimos una revolución y salimos de las viejas instituciones del Estado, bueno, nadie puede pensar que organizaciones como la CTV, por ejemplo, van a continuar con esas cúpulas eternas, con esos sistemas dictatoriales de imposición y que no luchan para nada por defender los derechos de los trabajadores. Así que seguiremos apoyando la vía del referéndum. Es un clamor de los trabajadores venezolanos. Eso no es que lo está imponiendo el presidente Hugo Chávez. No es que el gobierno está imponiendo. No, no. Nosotros estamos recogiendo la voz de los trabajadores venezolanos, de las trabajadoras venezolanas. La inmensa mayoría quiere desprenderse de las cadenas, de las cúpulas, de estos sindicalerismos que han traicionado a la clase obrera venezolana. Así que seguiremos impulsando y apoyando el referéndum para que sean los trabajadores los que tomen la decisión acerca de su futuro. Eso es parte del nuevo proceso venezolano de la revolución democrática venezolana. Bueno, la agenda, vamos a hablar de la agenda. La agenda cumplida, pues ya hablamos, yo creo que lo más importante esta semana que ha terminado fue nuestra visita a Nueva York, como ya lo dijimos, allí estuvimos. De todos modos, antes de irnos, nosotros hicimos el lunes una serie de actividades. Después del programa Aló Presidente del domingo, fuimos a la clausura del evento de creación de la Fuerza Bolivariana de los Trabajadores, que estuvo extraordinario. Yo debo ratificar la fortaleza del movimiento emergente de trabajadores bolivarianos de Venezuela. Eso estaba abarrotado, Lino. ¿Tú estabas ahí? Sí, y además quiero darte la información, y a todo el pueblo venezolano, de que ayer se instaló en Maracaibo el capítulo de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores y Desempleados en el Estado Zulia. Esto se está extendiendo por todas partes. Así es. Se está extendiendo por todas partes. La Fuerza Bolivariana de los Trabajadores, ahora el capítulo del Estado Zulia. Bueno, van a recoger, ya andan recogiendo varios millones de firmas para pedir el referéndum. Yo llamo a todos los trabajadores y las trabajadoras que se desprendan de las viejas cúpulas que chantajean, que explotan, que engañan. Se acabó su hora. Llegó la hora de un nuevo y verdadero revolucionario sindicalismo venezolano. Llegó la hora de la Fuerza Bolivariana de los Trabajadores. Llamo a todos los trabajadores, llamo a todas las trabajadoras a afiliarse, a firmar y a incorporarse a la lucha para defender los intereses de la clase obrera venezolana. Esto va con un ritmo impresionante. El lunes 4 de septiembre estuvimos trabajando muy duro en la mañana, revisando la estrategia petrolera con el presidente de PDVSA y con el ministro de Planificación y Desarrollo, además revisando el avance de la constituyente económica, que incluso ha trascendido los límites de Venezuela. Constituyente económica anda recorriendo nuestros espacios. Luego, al mediodía del lunes, estuvimos aquí en Palacio firmando un proyecto que veníamos trabajando desde hace cierto tiempo, desde el año pasado, más exactamente, cuando fuimos a Tokio, allá en Japón. Estuvimos conversando, por cierto, allá en Nueva York con parte de la delegación japonesa. Firmamos el proyecto o el acuerdo de financiamiento por $500 millones del Banco Japonés de Cooperación Internacional para ampliar la refinería de Puerto La Cruz. Esto va a generar, por supuesto, en primer lugar, puestos de trabajo. En segundo lugar, va a ampliar nuestra capacidad de refinación y va a colocar a esa refinería de Puerto La Cruz en uno de los primeros niveles del mundo en cuanto a tecnología, en cuanto a los equipos que tiene y en cuanto a la calidad de los productos que de allí salen, para cumplir con todas las normas del ambiente y la conservación del equilibrio ecológico. Bueno, luego estuvimos en la tarde revisando los escenarios para el acuerdo energético de Caracas con los países de Centroamérica y del Caribe. Estuvimos oyendo la exposición de la Comisión Presidencial de Seguridad Ciudadana y los planes de impacto en el corto plazo. La Comisión Alimentaria nos hizo una segunda exposición de la Comisión Alimentaria, la Comisión de Empleo Masivo, la Comisión de la Constituyente Económica, las microempresas, es decir, la revolución. Ahora vamos a impulsarla con toda la fuerza posible en el orden económico y en el orden social. Así lo explicábamos en Nueva York. Entendíamos el año pasado, y eso lo sabe el mundo entero, que el principal problema político de la primera fase de nuestro gobierno revolucionario era la política. Ahora entendemos que el principal problema político es el socioeconómico, en este momento y de aquí en adelante. El proceso político ahora toma otro ritmo y otro nivel, y se coloca de la batalla en primer nivel, en primer plano de la batalla de cada día, de la lucha de cada día, la recuperación social y la recuperación económica. Por eso la pasión que a mí me desborda cuando hablo de la educación, de la microempresa, del empleo. Por eso la tristeza que me da cuando, y el dolor que me da cuando oigo a una dama llamando de allá de Falcón que su hijo no lo ha podido inscribir porque le están cobrando. Eso es una bofetada a la dignidad de todo el pueblo venezolano y no podemos permitirlo. Esa es la batalla de todos los días, la educación, la salud. Por eso nos duele mucho cuando llama una señora en Maracaibo un poco triste y dice que está enferma y que su hija no tiene trabajo y no pudo estudiar. Entonces, como que no ve horizonte, pues desde aquí clamamos a Dios para darle un rayo de luz, un horizonte, para levantarle el ánimo, porque cada uno de ustedes, cada una de ustedes es muy importante para nosotros, para Venezuela. No importa la edad que tenga, no importa el color de la piel, no importa la condición social y económica, no importa dónde viva, no importa. Cada ser humano que le lata el corazón en Venezuela vale oro para Venezuela. Es lo más importante que tenemos, el recurso humano. Los millones de mujeres, de niños, de hombres de Venezuela, todos somos importantes para el futuro del país, para el presente y para el futuro del país, para hacer la nueva historia que estamos haciendo, para poner bien en alto la dimensión nacional y la dignidad nacional. Bueno, así que todos estos planes los vamos a exponer y trabajando duro para que se hagan realidad. Luego, pues nos fuimos a Nueva York el día martes, tuvimos ese encuentro, ya les comenté al comienzo, para mí fue muy además propicia esa ocasión para aprender. Uno anda aprendiendo en los caminos, nunca termina uno de aprender. Una gran experiencia conversar con tantos jefes de Estado, oír tantos discursos clamando por la justicia, por la igualdad, por el mundo entero. Además, ser coordinador de las mesas, de la mesa, no solo, a mí me dieron esa responsabilidad y bueno, la asumí con mucho entusiasmo, con mucha entereza y poniéndole todo, como cuando uno lo traen a pichar con tres envases, dos outs, cierre del noveno, el juego empatado. Uno tiene que largar el alma con el brazo, no es solo el brazo, pues yo le puse todo. Toda la capacidad que uno pueda resumir, porque pues una gran responsabilidad, no solo para coordinar la mesa de decenas de jefes de Estado, sino que luego me nombraron coordinador de los coordinadores de mesa. Así que tuve también la responsabilidad de invitar y reunir allá en nuestra misión diplomática en Naciones Unidas a los presidentes de las mesas. Es decir, la mesa número uno fue coordinada por el primer ministro de Singapur, el señor Goh Chok Tong. La mesa número dos fue coordinada por el presidente de Polonia, un hombre muy dinámico, Alexander, muy dinámico y muy inteligente y muy de avanzada. La número tres me correspondió a mí, y la número cuatro, pues nuestro hermano Abdelaziz Bouteflika, el presidente de Argelia. Luego allí nos reunimos a coordinar a los coordinadores para ponernos de acuerdo en cuanto a los temas de coincidencia, en cuanto a el perfil de las exposiciones finales para clausurar la cumbre, para no ser pesimistas, a pesar de que recogimos tanto dolor y tanta necesidad, como era una de las cosas que decíamos allí, cómo lanzar un mensaje de optimismo al mundo, a pesar de tanto dolor, de tanta necesidad que tenemos aquí en estos papeles. Y creo que al final lo logramos, porque yo vi todas las exposiciones, la de el primer ministro de Singapur, luego la de el presidente de Polonia, después la mía, y ahí me senté a oír la de Buteflika, y fueron, creo que recogimos, pues, ¿no?, el espíritu y la intención de nuestros colegas en cada una de las mesas, y creo de verdad que se abre un nuevo camino, ahora una nueva historia para las Naciones Unidas. Fue muy positiva la visita, además, para exponer a diversos círculos de los Estados Unidos y del mundo la situación venezolana. Y aquí estamos, bueno, de nuevo en Aló Presidente. Hoy tenemos una serie de reuniones con el ministro de Educación para revisar la parte económico-social, el ministro de Salud también, para revisar la parte económico-social, precisamente el área social de los anuncios del próximo viernes. Esta noche estaremos trabajando con algunos planes de desarrollo industrial y mañana tendremos diversas actividades. El plan extraordinario de inversiones públicas, estaremos revisándolo mañana. Recuerden que de esto hemos venido hablando desde hace varias semanas. Ese plan extraordinario que hemos llamado el plan, el gran arranque o la sobrealimentación del proceso. Es como una sobremarcha, pues, como cuando tú vas manejando un vehículo y le metes la sobremarcha, ¿no? Allí va la sobremarcha. El carro de Lino tiene sobremarcha, ¿no, Lino? Sí, ese carro tiene sobremarcha. Todo carro que se respete. Yo tenía un carro muy viejo que no cogía sobremarcha. Uno le metía la chola y qué va. No cogía. Siga diciendo que es una cacharra, porque todavía no lo veo. No, chico, no. El carro de Lino es un tremendo carro. Yo hasta lo manejaba. Lo he manejado, me consta. Tiene sobremarcha, además. Tiene sobremarcha. Bueno, este carro de Lino, fíjense, entonces vamos a estar revisando el plan extraordinario de inversiones públicas. ¿Cómo vamos a incorporar esa sobremarcha? 1,5 billones de bolívares que estaban represados en el Banco Central de Venezuela y que han vuelto al Fisco Nacional, eso lo vamos a dirigir de manera muy selectiva. Eso no va a ser un relajo, ¿no? Y ustedes saben y me conocen a mí, es que yo estoy pendiente de la más mínima cuenta, del más mínimo detalle, de para dónde va este recurso, para dónde va este dinero, encima de la situación, igualmente el ministro de Finanzas, el ministro de Planificación. Lo vamos a dirigir de manera selectiva. Hemos recogido necesidades, planes, proyectos, por ejemplo, la industria, la agricultura, las zonas industriales, la educación, las escuelas bolivarianas, los proyectos alimentarios para continuar derrotando los altos índices de desnutrición infantil en el país, la salud, el turismo, la infraestructura, viviendas, para acelerar, darle una aceleración estos meses que vienen y los meses del año que viene al proceso económico-social. Eso lo vamos mañana ya a terminar de ajustar, porque lo voy a anunciar el día viernes. En la tarde estaremos hablando con la Comisión de la Constituyente Económica. Quiero felicitar especialmente a los representantes del sector privado que se han incorporado, lo sé, me consta, de manera plena, con mucho ánimo de trabajo en esta constituyente económica. Me refiero, entre otros, es muy larga la lista, pero entre otros, al doctor Francisco Natera, al doctor Bellutini, a Alberto Cudemus, Ignacio Salvatierra, representantes de ese sector privado que ha entendido el proceso venezolano y que está metiendo la mano y el alma para recuperar a Venezuela, porque Venezuela es de todos. Aquí en este barco vamos todos. Este no es un barco de Chávez ni del gobierno, es un barco de todos. El Estado, el sector privado, los trabajadores, la sociedad, las instituciones nuevas, ahora todos uniéndonos dentro de nuestras diferencias. No importa, es bueno que las tengamos y que las mantengamos y que las discutamos, pero eso sí, que nos una la buena fe, que nos una la buena voluntad, que nos una el espíritu patrio, el amor a Venezuela, para sacar a Venezuela y ponerla a brillar viene la edad de oro para Venezuela, como lo dije hace pocos meses. Luego en la tarde estaré oyendo la exposición ya casi final del proyecto de ley de seguridad social con el vicepresidente Isaías Rodríguez. Anoche me comentaba que está casi listo y se han oído opiniones diversas de diversos sectores del país, privados, trabajadores, expertos, incluso a nivel internacional. Hemos recibido, por ejemplo, documentos, hemos recibido opiniones de personas o de sectores uruguayos, por ejemplo, donde hay un interesante y muy avanzado sistema mixto de seguridad social. El mismo presidente del Uruguay, mi amigo el presidente Valle, pues se ha molestado hasta de llamar por teléfono y decir, bueno, presidente, estamos a la orden, porque yo se lo comentaba en Brasilia del proceso venezolano, y esta semana debe llegar a Caracas uno de los ministros del área social del gobierno del Uruguay. Fíjate tú, viene a asesorar, viene a dar sus, porque es un experto en la materia. En verdad, el Estado uruguayo y la sociedad uruguaya han logrado uno de los mejores sistemas de seguridad social del continente y cuidados y del mundo. A ver, ¿qué dice el embajador uruguayo también aquí en Venezuela? Ha hecho exposiciones ante grupos y ante la comisión para ilustrarnos mejor sobre las características del sistema uruguayo. De acuerdo, así que agradecemos mucho desde el presidente Valle, sus instituciones, el embajador del Uruguay en Venezuela, que también es muy activo, muy dinámico. Hemos estado revisando, por eso quería decir, incluso opiniones del mundo entero, para hacer en Venezuela un modelo de seguridad social y garantizarle seguridad social a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Luego estaremos revisando en la noche, dando audiencias. Mañana voy a dar una serie de audiencias que se han venido acumulando, vamos a comenzar a darlas esta semana. El martes 12, el mapa estratégico social, las redes sociales. Estaremos en la mañana trabajando con Jordani, el ministro Jordani, el ministro Navarro, en las redes sociales. Se trata de la reorganización de la sociedad. Es un proyecto que viene desde abajo. Nosotros lo estamos recogiendo con toda, es decir, una red productiva, una red educacional, las redes de salud, las redes culturales, los grupos culturales, una red de las comunidades organizadas, las redes de los partidos políticos y corrientes políticas de pensamiento, unas redes comunicacionales, estos medios de comunicación populares ahora que están naciendo por todas partes, porque la Constitución lo prevé, televisoras populares, radios populares. Yo los invito, el que quiera montar una estación de radio en su casa que cubra dos cuadras, móntela pues, haga su proyecto, y si es viable y lo verificamos, lo apoyamos. Una estación de televisión para el barrio, para aquí en Catia tienen unos muchachos una estación de televisión que todos los días está transmitiendo, y usted lo puede ver. Y claro, no sale de Catia, pero son estaciones que prestan una gran labor educativa y de orientación y ayuda social, sobre todo. Comunicaciones alternativas. Radio comunicaciones comunitarias, ahí no hay fines de lucro. Esos muchachos apenas lo que ahí pueden más o menos percibir es para mantener los equipos y para comer y para vivir, pues. Pero no hay ningún fin de lucro ahí, ni esas grandes ganancias o concursos millonarios que te vas a ganar 200 millones. No, eso es para la comunidad. Bueno, así que esa es otra red que viene saliendo desde abajo, y el gobierno y el Estado y nosotros como líderes del proceso revolucionario, pues estamos obligados a atenderlo, y están haciendo por todas partes una extraordinaria red, una red de redes sociales. Este es un proyecto muy viejo y es un proyecto fundamental para el desarrollo venezolano. La red de los deportistas, por ejemplo, los deportistas en el barrio, en la urbanización, organícense, organicen equipos. Yo recuerdo el equipo del Gordo Ignacio. El Gordo Ignacio, saludos Gordo Ignacio, allá en Barinas. El Gordo Ignacio era el manager de nosotros. Yo era un veguero, venía llegando de Sabaneta. Me daba miedo asomarme a la esquina de la Plaza Rodríguez Domínguez, era veguero. Claro, yo venía del monte, pues. Pero entonces el Gordo Ignacio andaba por ahí por el barrio. El Gordo Ignacio era cuarto bate, buscando muchachos, y me vio, me ve acá flaco, porque era un líder además, ¿no? Nadie se metía con él, era un tipo cuadrado. El Gordo Ignacio era el líder del barrio. Mira, muchacho, ven acá flaco, tú no juegas pelota. Y fue así como yo salí a la esquina. Claro, al lado del Gordo Ignacio cualquiera salía, ¿no? apoyado por el Gordo Ignacio. Y entonces el Gordo empezó a probarme en la plaza, y cuando vio que yo metía unas líneas, me hice pupilo el Gordo. Me metió en el equipo, me dio una gorrita y una franela. El día domingo siguiente nos fuimos a la mata de la Federación, que quedaba lejos de la casa, y bueno, con una locha en el bolsillo para comprar un refresco, ¿no? A jugar pelota. Y recuerdo que por buena suerte metí un triple con tres envases. Ah, no, ese gordo me... ese gordo chico me alzaba a mí en hombro. Y, pero el gordo no, él no daba seña. El gordo era manager, pero puro gritando. ¡Róbate la segunda, Huguito! Me decía. Y entonces, imagínate tú, a veces lo agarraban a uno en la mitad de la calle, ¿no? Bueno, eso yo recuerdo ese equipo que nació con el gordo Ignacio. Bueno, Alberto Martínez, Rafael Montilla, Aldo López, mi hermano Narciso jugaba ahí también, Aníbal, mi otro hermano. Éramos los muchachos de la cuadra, pues. Pero teníamos nuestro equipo, y éramos un equipo para todo. Para estudiar, para ir al cine, andábamos juntos para arriba y para abajo, pues. La patota, pero en el sentido positivo. Jugando chapita, atacando a las muchachas bonitas, yendo al río, pero era una juventud muy sana, ¿no? En Navidad íbamos a las misas de Navidad y amanecíamos en la placita limpiándola, limpiamos la placita, jugábamos pelota, hacíamos una olla de café grandote para darle a todo. Es una cosa donde las madres, mi abuela participaba en eso con el café. Bueno, así yo llamo a todos, organícense, la comunidad, la esquina, el barrio, asuman liderazgo, el liderazgo social, una red de liderazgos por todo el país. Ese es el pueblo venezolano unido, la unión nacional, la unión de los patriotas, la unión de la juventud, de los deportistas, las redes de seguridad ciudadana. Ese proyecto lo estamos trabajando y el día martes, vamos a revisar cómo va. Yo voy a ver el mapa a nivel nacional y pronto vamos a comenzar a reunirnos con representantes de esas redes sociales. El día martes 12 a mediodía vamos a juramentar a las mujeres. Fíjate tú, ¿cómo será esto, Lino? ¿Cómo será esa fuerza? Ah, Teresita. Ah, la fuerza bolivariana de las mujeres, chicas. ¿Qué te parece? Que son la mitad de la humanidad. ¿Quién las aguanta? Ah, la fuerza bolivariana de las mujeres. Hasta Rosiné se va a meter ahí. Bueno, imagínate tú, me va a tocar juramentar el Consejo Nacional de la Mujer. Y es que está María León, ¿no? Sí, María León. El otro día la vi que iba en un autobús. Yo iba en la caravana y me pasó un autobús. Y hay una mujer que se asoma por la ventana. Y yo, te vas a salir de ahí. Era María León, chico. Sacando la mano, tirándome besos y bendiciones. Que Dios te bendiga, María. Tremendo trabajo con las mujeres. Bueno, vamos a juramentar el CONAMU. Y además de eso, a clausurar el evento, el primer evento nacional de la Fuerza Bolivariana de las Mujeres. Agárrense de las manos, pues. Lo que viene es candanga con burundanga. La Fuerza Bolivariana de las Mujeres. Y después viene la Fuerza Bolivariana de los Campesinos. Y la de los estudiantes. Y la de los etcétera, etcétera. Es la Fuerza Social Venezolana impulsando la revolución. En la tarde voy a tener una reunión con algunos embajadores de los países de la OPEP. Estamos preparando la cumbre. Estamos a pocos días de la cumbre OPEP. Preparémonos todos para que esta cumbre sea un éxito. Hoy es domingo 10. Bueno, faltan apenas 15 días. Porque el día 26 comienzan a llegar los jefes de Estado, los jefes de gobierno y las representaciones. Vienen, están confirmados la mayoría de los jefes de Estado, la mayoría de los jefes de gobierno. Esta cumbre se perfila como un éxito y además otra cosa. El mundo entero tiene sus ojos puestos en Venezuela por motivo de la cumbre de la OPEP. Hay una gran expectativa en el universo mundo por esta cumbre. Venezuela asumiendo liderazgo con nuestros hermanos de la OPEP para fortalecer la organización y defender los precios justos del petróleo. No se trata de que nosotros queramos llevar el petróleo a $100, a $50 el barril, no, pero sí ubicarlo en una banda de equilibrio y que sean precios justos, porque no solo es el precio del barril, esto hay que aclarárselo. Por allá en Francia, los camioneros de Francia creo que trancaron las autopistas en una huelga, de una manifestación, una huelga por el alto precio del combustible. Bueno, pero hay que decirle la verdad a los hombres. La verdad es que el precio del barril de petróleo no es el factor que más influye en el precio del combustible en los países desarrollados. Además del precio de la materia prima, hay un alto componente de especulación, y lo que se ganan los intermediarios, los que siempre, los que comercian con el petróleo y los derivados del petróleo. Por otra parte, el componente más alto, más de la mitad del precio final del combustible en los países desarrollados, tiene que ver con los altísimos impuestos que aquellos gobiernos les cobran a sus consumidores. No tiene que ver con el precio de la materia prima. Y esto se puede probar muy fácilmente. ¿Cómo? Bueno, cuando el petróleo estaba a 8, no bajaron los precios de la gasolina en los grandes países consumidores, lo cual significa que no tiene ninguna relación el precio del barril de petróleo con el precio de la gasolina y sus derivados y los combustibles en los países desarrollados. Ahora, yo hago un llamado a todos los venezolanos, pues, para que nos preparemos, colaboremos y cooperemos con esta segunda cumbre de los jefes de Estado de la OPEP. Esto lo revisaremos el día martes 12 con la comisión presidencial que dirige el vicecanciller Valero Briceño, Jorge Valero Briceño. Bueno, luego estaremos el martes 12 revisando el plan de cultura. Esto tiene que ver con las redes de la cultura. Este año le vamos a dar un gran impulso a las actividades culturales, ya se le está dando a niveles de las escuelas, a niveles de las instituciones, a nivel popular. La cultura, eso es parte fundamental de la educación y del proyecto revolucionario. Luego el 12 estaré dando unas audiencias también. El día 13 estaremos revisando de nuevo, una vez más, el mapa mundial petrolero, gasífero, petroquímico y orimulsión. ¿Dónde es que Venezuela tiene ahora inversiones? El mapa mundial. ¿Y dónde hay posibilidades inmediatas de hacer inversiones? Yo estoy muy interesado, porque es interés del país, de que PDVSA incremente sus inversiones y sus negocios, por ejemplo, en el Asia. Nos están pidiendo de la India. Imagínense ustedes el mercado, ¿cuántos habitantes que tiene la India? Unos cuantos millones. Mil y tantos millones de habitantes tiene la India. 900. Casi mil millones de habitantes. 900 millones de habitantes. Bueno, imagínense ustedes, el mercado que es la India. Ahí, y nos están llamando de allá. En Bombay, sectores del Estado y sectores privados quieren que PDVSA vaya a hacer negocios en la India. ¿No es un interés para Venezuela este mercado? Lo mismo que en la China, bueno, otro gigantesco país del mundo. Lo mismo que en Vietnam, lo mismo que en el África. En África, ya nuestro amigo de Nigeria, el presidente de Nigeria, Obasanjo. En Senegal, conversé con el presidente de Senegal también allá en la cumbre del milenio. En Sudamérica, el Uruguay, el presidente uruguayo está interesado en que PDVSA vaya al Uruguay para montar una refinería o hacer un negocio y abastecer todo lo que es el mercado, no solamente Uruguay, sino también Argentina. El Brasil, nuestros amigos de Fortaleza, de Recife, quieren que PDVSA les venda combustible y que participemos en una refinería. Todos esos son negocios. El Caribe, el gas del Caribe, de Centroamérica, los Estados Unidos, Canadá. Es decir, vamos a revisar el mapa global mundial de los negocios petroleros venezolanos con el ministro Ayr Rodríguez, que ya debe haber llegado para ese día. Ayer hablé con él, está en Ginebra, en la reunión de los ministros de petróleo del mundo, de PDVSA. Luego estaremos revisando el plan. Ya esto yo lo anuncié, pero seguimos trabajando en este plan. Vamos a transformar el Fondo de Inversiones de Venezuela en un banco de desarrollo venezolano. Esto ya es una decisión tomada. Estamos trabajando el proyecto. Pronto lo anunciaremos. El Fondo de Inversiones cumplió un papel para una etapa. Ahora entramos en otra etapa del desarrollo. Un banco de desarrollo venezolano, para inversiones nacionales y también para inversiones en el extranjero, para proyectos que le interesen a Venezuela en cualquier parte del mundo. El miércoles 13 estaré juramentando en la tarde a las 2 a los nuevos ministros, o mejor dicho, las nuevas ministras. La ministra del Trabajo. Sí, señor. Nuestra buena amiga Blancanieves Portocarrero. Supongo, seguramente, que han estado trabajando mucho ustedes dos, sí. Lino con Blancanieves y el equipo. la ministra del Ambiente, Ana Elisa Osorio, y la ministra de Producción y Comercio, Luisa Romero. Estaré juramentándolas el día miércoles 13 y bueno, haremos también un pequeño acto de reconocimiento a los ministros salientes, uno de los cuales está con nosotros acá, Lino, que ha cumplido una extraordinaria labor y se va para México, y JJ Montilla, que se va para China, y Jesús Pérez, que se va para Argelia. Embajadores a defender nuestros intereses y a promover la revolución venezolana y los intereses de Venezuela en esos tres países, uno en América, otro en África y el otro en el Asia. Muy importante dentro de la visión pluripolar del mundo que estamos contribuyendo a crear. Bueno, esa será las actividades del miércoles 13. El día jueves 14 me ha invitado la Fuerza Aérea que les dé una clase magistral. No, yo no sé si será magistral, pero será una clase en La Carlota. Ahí estaremos con los cursos de oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana y estaremos trabajando el jueves y para el viernes dar el discurso en la noche. Cadena Nacional, no sé cuántas horas. Me deben una por ahí de 14 horas que no los tengo, es puras amenazas. El otro día me dijo una señora por ahí en la calle: Chávez, ¿dónde está la cadena? Tú eres pura amenaza de 14 horas, no quieres cumplir. Cualquier día de estos cumplo con esa amenaza. Cadena Nacional, el día viernes 15, vamos a hacer los anuncios para los primeros 100 días de gobierno de este segundo gobierno que está comenzando. Es decir, los anuncios centrales, principales, desde el 15 de septiembre hasta diciembre, estos meses finales del año 2000, para entrar con mucha fuerza. Vamos a entrar con mucha fuerza al año 2001. Vamos a arrancar duro en todos los órdenes, y eso es producto de todo lo que hemos hecho en el año y medio precedente. El sábado estaremos iniciando mercados populares. Dentro de los anuncios del 15, esto tiene que ver con un plan de alimentación masivo. Mercados populares, luego estaremos revisando algunos proyectos de leyes. Estamos haciendo, como por ejemplo, el proyecto de la ley de seguridad social y otras leyes, la ley de tierras, una nueva ley de educación, para pronto hacerlas llegar esta próxima semana a la Asamblea Nacional, a quienes felicito porque ya tienen reglamento y cumplieron con todo el procedimiento legislativo. Fíjense que ese es un buen signo de la amplitud de la Asamblea Nacional, que a pesar de la fuerza que tenemos allí nosotros, en el Movimiento Quinta República y nuestros aliados, bueno, pasaron más de un mes discutiendo el reglamento. Si ellos hubieran querido imponer la planadora que llaman, lo hubieran aprobado rápidamente. No, hay que discutir las cosas, y creo que dieron un tremendo ejemplo de democracia y de amplitud en la conformación de las comisiones, además, que vi ayer en la prensa, dándole espacio a las minorías, bueno, dándole espacio y en comisiones de mucha importancia. Ahí está, ustedes lo han leído en la prensa seguro, así que quiero felicitar a William Lara, el presidente de la Asamblea Nacional, y a todos los equipos que ahí están trabajando de todos los partidos, porque creo que han comenzado dando una buena señal al país. Necesitamos esa asamblea con toda su diversidad, todas las corrientes que allí vayan a debatir, a parlamentar, pero no olviden que el país está pendiente, no vayan a convertirse en otro Congreso Nacional nefasto. Yo estoy seguro que eso no va a ser así. Ustedes van a ser verdaderos representantes de los pueblos y del pueblo venezolano, y van a legislar con urgencia en las materias de urgencia para impulsar también de esa manera el proyecto revolucionario. Bueno, así que estaremos el día sábado haciendo Consejo de Ministros. Ya, Lino, no contaremos con tu presencia lamentablemente en ese consejo, pero te recordaremos toda la vida, pues. Y seguiré, ¿no?, al servicio del proceso revolucionario. Pero por supuesto estarás en México, en ese país, ese nuevo gobierno. Sí. Estuve conversando con Jorge Castañeda, por cierto, sobre quien es un asesor muy cercano al presidente Fox, yo aspiro a asistir a la toma de posesión, seguramente ya tú estarás allá para esa fecha de diciembre, y vamos a impulsar, vamos a profundizar las relaciones con ese México que, bueno, con el cual nos unen tantas raíces y del cual América Latina y el Caribe esperamos tanto, como tú sabes, de México, sí, de su nuevo gobierno, de su esfuerzo, de su ejemplo, de ese gran pueblo que es un pueblo tan de tantas raíces latinoamericanas. Incluso la ubicación geográfica, que es tan importante para ellos y para todos nosotros. Así es, y su extensión, sí, su mercado, es un país petrolero, es un país con una cultura arraigada, es un país indígena, cierto, es un país caribeño, nos une con México tantas cosas, el grupo de los tres, así que vamos a retomar, y yo estoy seguro que tú, con tu esfuerzo y tu trabajo de siempre, lo vas a impulsar muchísimo. Bueno, y el día... estaremos el día 16 trabajando por la tarde en los preparativos de la cumbre OPEP, chequeando los detalles de todo orden protocolar, los eventos, la seguridad, los trabajos. Yo pues ahí voy a tener también que cumplir, por supuesto, una labor de mucha importancia, como es la coordinación de las sesiones de discusión y buscar las clausuras y las conclusiones de la cumbre. Eso va a requerir un trabajo también donde voy a emplearme a fondo por la importancia del tema y especialmente por la diversidad pues de los países que estamos representados ahí en la OPEP. Bueno, y el domingo estaremos de nuevo aquí en Aló Presidente, en este nuevo y acogedor estudio que Teresita Maniglia, el Chino, Francisco Rangel y todo su equipo han construido en tiempo récord, un estudio modelo, el estudio de Radio Nacional de Venezuela en Palacio, y allá abajo en la Plaza Bicentenario todo un equipo de más de 100 personas están atendiendo a los venezolanos que regularmente todos los domingos se hacen presentes en este programa. Capacitados, igual aquí vienen manifestaciones, pancartas, agricultores, trabajadores, desempleados, enfermos, estudiantes, a que los oigan. Por primera vez hay un gobierno y un palacio del pueblo que abre no solo las puertas, sino el mismo corazón al pueblo venezolano. Muy bien, nos veremos aquí de nuevo el próximo domingo. Mientras tanto, digamos la verdad a los hombres y pongamos las manos y el corazón en este proceso revolucionario de reconstrucción de Venezuela. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Buen provecho para el almuerzo y que Dios nos siga acompañando en el camino de la reivindicación de Venezuela. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, señor presidente. Hasta aquí, señoras y señores, llegamos al programa número 42 de Aló Presidente desde el Palacio de Miraflores. La cita, como lo dijo el presidente Chávez, es para el próximo domingo 17 de septiembre a las 9 en punto de la mañana. Agradecemos la transmisión en directo de Venezolana de Televisión y además de Globovisión y todas las emisoras comerciales que hoy se enlazaron para esta importante transmisión. Ellas son Circuito YBKE Mundial, Radio Capital, Circuito Unión Radio, Circuito Continente, Circuito Rumbera, Radio Imagen 88.1 FM en Caracas, Radio Imagen 97.1 FM en Barlovento, Radio 880 AM en Caracas, Radio 1070 AM, Radio Deporte 1590 AM, además Radio Fe y Alegría, Radio Industrial en Guarenas y Guatire, Radio San Carlos en el estado Cojedes, Radio Vibración 1470 AM en el estado Sucre, Radio Solar 101.5 FM en el estado Sucre también, Radio 1060 en el estado Táchira, emisora cultural del Táchira en San Cristóbal, Circuito Diamante en el estado Bolívar, en el estado Barinas, Radio Paraíso Estéreo 102.9, Radio Premio 103.9 en Socopo, Radio Positivo 95.7 FM, Radio Primera en Puerto Ayacucho, Radio Clase en el estado Cojedes, Radio Z100.3 FM en el estado Vargas, Radio Carora FM 100.5 en el estado Lara, Radio Paraguaná en el estado Falcón, Radio Globo 2000 89.7 en Valera, estado Trujillo, Radio Llanera 94.1 FM en el estado Apure, Radio Sirena 98.3 FM en Puerto Cabello. Tuvimos el inmenso placer de trabajar para todos ustedes, Víctor Avilán y Alonso Landaeta en el estudio de la sede de Radio Nacional, en la unidad móvil Eloy Vázquez, Samuel Vázquez, Marcos Veraza, Miguel Ángel Cariel, y en la cabina de Miraflores, Miguel Villegas, Gustavo Farías, Osvaldo Pino, Teresa Maniglia, y que presentó para ustedes Roberto Ruiz, locutor 13742. Por su atención, muchas gracias, Venezuela. RNF, la radio de la información, presentó